No, pues ya sabes, aquí echando la hueva un rato. ¡Yabaraka-sugiru! En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Pinche Graf se ve bien profesional acá, le sale. Ándale, hasta parece que sabe hacer cosas. Bueno, bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast, ahora en vivo, en directo. Madre, a huevo, puta madre. Qué chingón, güey. Estamos bien vergas. A huevo, sobre yo todo sí. Yo. No, estás bien pendejo, estoy más vergas. Y claro, como se podrán imaginar, pinches radioescuchas que nos quieren, nos aman y nos adoran sobre todas las cosas porque somos la imagen de sus dioses. Lo único que pudo lograr esto fue la película de Batman contra Superman. Y que no hubiéramos grabado nada la semana pasada. Sí, porque sí. Les dio un chingo de huevo, especialmente al Necro. Oye, yo tenía así como muchas cosas que hacer, como echar la hueva y luego echar la hueva. No mames, yo estuve enfermo toda la semana. ¿Ves, güey? Pues yo fui faringitis y conjuntivitis, valgo verga. Sí, sobre todo, siempre vales verga. Entonces estaba bien enfermo, ya no grabamos nada y dijimos, no hay pedo, porque como el jueves nos vamos a ir a ver Batman Superman, pues chinga su madre, grabamos el viernes y sacamos el episodio para todos nuestros fans hambrientos de nuestra opinión. A huevo. Y para los que no, pues igual me vale verga. ¿Las teclas son azules o tiene algo encima de tu computadora? Tiene protector. Ah, bueno, ¿y es azul? Sí. Ah, bueno, va. Si no serían negras. Ah, sí, cierto. Como mi alma. ¿Cuál? Ah, sí, cierto, son negras. Ajá. Muy bonito. Muy bien, señores. Ya puse hasta música de fondo. Qué chingón estoy como productor. No, bueno, la verdad estoy intentando. Estoy haciendo prácticas porque sería útil a lo mejor que pudiéramos grabar el podcast. Y no poner la edición, por el amor de Dios. Y no dedicarle tanto tiempo a la edición, ¿no? Pero bueno, sí, y este sobre todo que va a salir hasta el final. Bueno, va a salir tan pronto lo terminemos. A huevo. Los pendejos huevo. Que somos. A huevo. Pues ahí ya tenemos cuatro pendejos escuchando, que diga, dos personas escuchando. Tenemos a nuestra fanaticada y con nosotros. O sea, dos güeyes. Cualquier crítica que tengan de la película, tengo abierto el chat, entonces cualquiera de los que estén ahí en Mixer, si quieren decir algo, el Necro que debería ir poniendo el post de Facebook de que ya estamos grabando. Ya está. Está desde hace horas, ¿no? Sí, no. Bueno, lo puso el Graf. No, pero yo puse de que íbamos a grabar en la noche, pues ¿verdad? Estamos grabando, putos. No, y ese, pero ya nomás le puse un comentario de ya estamos grabando y automáticamente sale el comentario. Ah, bueno. Perfecto. Muy bien, en esta semana en el Saga Podcast, aparte de todo el mundo, ¿ya vio Daredevil? No, he visto todavía todo Daredevil. ¿Qué te falta de Daredevil? Pues la mitad. No mames, ¿te falta todavía la mitad? Es que como lo estoy viendo con Madanto Ale, entonces voy más lentito, si no ya me lo hubiera yo acabado. Ay, Madanto Ale te hace lento. No, el nivel que te gusta. No, yo creo que sí, pero más bien ha tenido como mucho trabajo. ¿Trabajo? Mucha chamba, entonces de pedidos, entonces pues por eso no hemos podido. Me siento mal por el comentario, soy una mala persona. Sí, la neta. La verdad sí me paso de madres. No, pero sí, ya sí ve, no mames. Se echó los expedientes completa en una semana, güey. ¿Los expedientes X? ¿Pero qué, las 10 temporadas o nada más los nuevos? No, las 10 temporadas. A mí me cuesta mucho trabajo, güey. Llevo una temporada y cacho vista. Y no le dedicamos un episodio a la nueva temporada, que está bien chingona. Bueno, estuvo porque ya se acabó. Uh-huh. Sí, me sorprende que... No, sí hicimos, ¿no? No, hicimos un especial en el que hablamos de X-Files y dijimos, luego hablamos de la nueva temporada. Pero ya nunca quisieron hablar porque muchos no la terminaron de ver. ¿Tú no la viste, así Necro? No. La temporada 10. ¿Tú, pinche Graf? Yo sí ya terminé de ver. ¿Cuál? La temporada 10 de X-Files. No, pues no he visto ni la segunda. ¿Cómo? No mames, soy el único que la vio. Y más madrazos. Madantuale. Bueno, pues no mames, güey. Ya vamos a hablar de X-Files. Andrés Michel nada más dice que pinche Daredevil estuvo bien perra la temporada. Sí, estuvo buena. Cero spoilers, puto. Cero spoilers. Yo no voy a echar spoilers. Nada más te voy a decir que a mí me quedó de ver la temporada. No me gustó cómo es que la primera acabó. Fue el intento, fue el mayor mérito, ¿no? Es como ver Vengadores 1. O sea, porque a mí también Jessica Jones no me pegó tanto como Daredevil. Y mucha gente mamó Jessica Jones así bien cabrón. Sobre todo por el hecho de que sí tenía poderes y porque era vieja. Entonces las mujeres se podían representar con Jessica Jones y a mí me valía madres, ¿no? Hay que admitirlo, o sea, es hype porque pues, muchas de estas personas pues, dices, no puedes generar tanto hype por Jessica Jones si es un personaje que no tiene ni 20 años, ni 15. Ajá. Entonces, por mucho que seas fan, no podías ser súper fan de Jessica Jones, a menos de que... Y lo más que podías tener eran como 50 números de cómics a lo mucho de la gran historia de Jessica Jones. Que la única historia de Jessica Jones. No, hay dos, ¿no? La de... ¿Alias? Alias, y después salió en... ¿Cómo se llama el otro serie de cómics? Tiene como nombre de revista o de... Vanity. Front algo, ¿no? Ajá, sí, no me acuerdo, pero ajá, sí. Pero acá que entra un periódico. Ajá. The Pools. Ajá. No, esa es otra cosa. Bueno, no sé, no me acuerdo. Bueno, el punto es que, no mames, no vale nada, pero le hicieron la serie y la serie está chida. Sí. Porque Jessica Jones realmente iba a ser Jessica Drew. De hecho, o sea, se supone que iba a ser Jessica Drew, la que iba a tener esas historias. Como pero fue el síndrome de Watchmen. ¿Quién es Jessica Drew? Jessica Drew es Spider-Woman. Bendy siempre le ha tenido mucho cariño a Spider-Woman. Al grado de que por eso la metió a los Vengadores cuando en su New Avengers. Aunque prácticamente Jessica Drew no era de los personajes que necesitaban para impulsar Avengers. Ajá. Que era Wolverine, Spider-Man y no me acuerdo quién más metieron en ese entonces. El Capitán América. Era Wolverine, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Luke Cage. Ah, pero metió algunos que para él eran importantes por su infancia, ponle. Sí. Y esa era Jessica Drew. El problema era que como los planes también que tenían con Marvel de Jessica Drew eran hacerla más mainstream al fin. Ajá. Decían, es que tu historia va por un lado muy, muy diferente, güey. Entonces, dije, mejor créate un personaje, te quedas con los putos derechos y así no pega, pues nadie pierde nada, ¿no? Sí, y no pegó a nivel de que todo mundo fue a comprar Alias. Pero sí, Alias es una historia muy llamativa, o sea, es muy divertida de leer. Bueno, yo leí como 15 números, o 10 números, ajá, más que menos, y sí fue muy divertida de leer. Es mucho más divertida leer la historia original de la primer arco de Jessica, de Alias, que ver la serie de Jessica Jones, en mi forma de ver. A mí no me molestó la serie de Jessica. No me molestó, pero... No. Pero sí, igual, como dices, tampoco fue al nivel de Daredevil, aunque... ¿Qué? Aunque tienes... Bueno, en general me gusta, se me hizo de las mejores series que he visto. Vengo de ver como 3 películas de estos días en mi casa y una de esas fue que no había puesto una película que encontré en 30 pesos en el Mamalucha, que era la de Catwoman. Dije, tal vez solamente la vi con mal... Ya todos sabemos que es malísima, ¿la ¿no? de Halle Berry? La de Halle Berry. ¿En Blu-ray? Ajá, en Blu-ray, por 30 pesos. La compré, la estaba viendo y dije, no manches, sí es totalmente una basofia. O sea, la forma en la que camina para... Pues para aparentar como fortaleza femenina o alguna mamada. No, nunca entendí. O sea, porque es muchas poses... Agresividad e independencia, güey. Ajá, o sea... Es chanchualidad. Es pura basura. Y aparte, cuando tiene que hacer los movimientos densos con el CGI... Se ve muy chafa. Se vea terrible, porque por lógica no pudieron tener el presupuesto para piel. Entonces, ahorita estaba en eso. Y ya después compensé viendo con mi hija Emerald Knights. Y ya dices, ah, ya... Yo no me acuerdo de nada de la película de Catwoman. La verdad, la vi medio dormido y me acuerdo que lo poco que recuerdo era muy malo. Y dije, no, pues no le veo sentido en volver a checarla, ¿no? Ah, ya. De esas películas malas como ellas solas, ¿no? Junto con por La Máscara 2, ¿qué película más mala? Ya no me acordaba de La Máscara 2. Y me acuerdo que cuando estaba saliendo la película de Catwoman decían que había un cameo de Batman, que creo que realmente nunca pasó. Creo que nomás fue como un ardid de a ver si alguien más va a verlo, al menos para ver el pinche cameo, ¿no? Que nunca se dio. Sí, sí, sí. Bueno, el punto es que no han acabado de ver Daredevil. Bueno, aquí el pinche necro. No he terminado de ver Daredevil. Hola, review de Daredevil lleno de spoilers. Nah, estás pendejo. Bueno, ya, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar... Estábamos un tantito en Trash Talk, en lo que calentaban motores, yo creía, pero... Sí, en lo que calentaban motores. Pero si quieren, ¿qué más van a Trash Talkear? ¿Qué vamos a Trash Talkear? Pues no sé, güey, realmente no sé. Estaba yo viendo... Que ya ves que esta semana pasada también fue La Mole. Ah, también, sí. Ajá, y mucha gente se estuvo quejando de La Mole. Porque siempre se quejan, ¿no? O sea, de todo se quejan, ¿no? Pues a huevo. Pero que pues, había subido mucho el precio y la chingada, pero que no traían nada tan interesante. Yo creo que esas cosas están medio operadas del cerebro. Ajá, bueno, es lo que dijeron. Yo no sé, güey, yo no fui a La Mole, no puedo constatar, ¿no? Ajá. El chiste es que decían, no, pues es que para lo que le subieron, pues no trajeron así como la... Que dijeras, puta, qué gran cosa trajeron, ¿no? Y entre las personalidades, entre comillas, que trajeron fueron estos youtubers que son medio famosillos entre las comunidades... ¿Cómo que? Neo Geeks o Pseudo Geeks o como les quieras decir. ¿A quién trajeron? O Niños Rata. Trajeron a este güey que se llama Andrés Navi, que es un pinche güey. Es un youtuber, güey. Son youtubers mexicanos que. No, güey, no. O sea, en la particular yo no los veo. O sea, no, no es indiferente su vida. Y otra vieja, que la neta no, ¿cómo se llama? ¿Daniela Voz? No, se llama algo del Castillo, creo. No sé, no me acuerdo. No. Yo no, solo no. Sigo a dos youtubers mexicanos, a Daniela Voz y a Chumel Torres. No, pues ni puta idea tampoco de quiénes sean, ¿eh? Chumel Torres, ¿sí lo has visto? El Pulso de la República. No veo el Pulso de la República. Sí sé quién es, pero no lo veo. Bueno, está cagado. El chiste es que... Bueno, la gente se estuvo quejando, ¿no? De, no mames, estos pinches morros son unos pendejos y son unos poser y no saben nada, solo han visto las películas y ya por eso creen que tienen una opinión. Es verdad, pero también quien lo dice es así como de, bueno, entonces ¿por qué tú no haces un canal de YouTube, no? Y das una opinión si se supone que tu opinión es más certera y más chingona, ¿no? Será porque, pues no sé, tienes que trabajar porque tienes... O sea, si tienes nuestra edad, ajá, que es arriba de los 30, pues tienes que trabajar y no te da tiempo. Ese es un pretexto, ¿no? La otra es, pues es que estoy feo y no me van a seguir. Puede ser, ¿no? Es de nuestra vida, güey. Sí, o sea, exactamente, puede ser. Libre, no, la neta también se necesita un cierto carisma. Yo no voy a negar. Y tienes que tener carisma. Yo no niego que estos güeyes son muy pendejos. Ah, ¿quiénes? La mayoría de los youtubers de México, básicamente todos. Sí, claro. Pero tienen carisma. Y quieras o no, eso ahorita en pinches medios es lo que llama. O sea, que te identifiques con el pendejo. Entonces, y como dices, son muy chavos. Tienen todo el tiempo del mundo, no tienen gastos. O sea, ahorita empezaron y ya de ahí se agarran. Yo tengo un alumno, por ejemplo, ahí en el... En mi chamba, que no es famoso, es infame, porque igual está chavo, está haciendo sus videos de YouTube, según está haciendo como un canal de reviews de juguetes, pero es infame porque sus videos son excesivamente malos. O sea, el güey no tiene una pizca de talento, ni carisma, ni nada, pero está duro y dale con sus pinches videos. Y el punto es que son tan malos que son famosos ahí en la escuela, ¿no? Que dicen, ¿ya vieron el nuevo video de fulanito? Y yo, no mamen. No, es una verdadera porquería. Y así cada semana. ¿Creyeron que no podía hacer un video más pinche? ¿Qué creen? ¿Lo logró? ¿Esta semana está más feo el video? Sí, así hay un chingo de youtubers. Y pero están famosos. ¿Por qué? Porque ahora a las generaciones de ahorita sí les late, ¿no? Les late ese desmadre. Estamos en este punto, güey. El internet ya no es para geeks netamente. O sea, cuando era solo para geeks, no importaba que tú estuvieras gordo. Y aparte, cuando el internet era solo para geeks, no había el ancho de banda para streamer video. Ajá. Entonces, de alguna manera, cualquiera se podía hacer famoso. Y algunas de esas personas sí lograron jalar el espacio. Pero hoy en día volvemos a lo mismo. El internet es para la gente normal y quieren ver los mismos contenidos que veían a lo mejor antes o de otros temas. O sea, la misma calidad de contenido. En México la gente quiere ver el mismo calidad de contenido de Televisa, pero con temas más pendejos o temas en particular que ellos no verían en Televisa. O sea, estamos hablando la tipa que te enseña a maquillarte, que es famosa aquí. Sí. En este caso está el Chumel Torres, que es el que reemplaza al Eugenio Derbez con la comedia y la política, o más bien reemplaza a los Mascabrothers. Hay que admitirlo, con más calidad, porque los Mascabrothers, bueno, no puedes caer más bajo que eso. En su momento estuvo el Weird Tomorrow, está el pinche Negas, están estos pendejos que te digo. Ay, y es verdad, ¿no? O sea, pero también seamos sinceros. Tampoco puedes llegar y decir, o sea, yo sé que la mole agarra y dice, pues yo voy a invitar a estos cabrones, porque estos cabrones, quieras o no, y sean lo pendejo que tú quieras que sean, jalan gente. Así de sencillo. Güey, o sea, yo no entiendo por qué dicen que no trajeron nada. Trajeron a Peter Capaldi. Pero mucha gente no sabe quiénes son, y también porque se hacen llamar conocedores y a la vez no lo son. Trajeron dos doctores, güey. Dos doctores. O sea, yo entiendo que a mí no me pega mucho el otro, porque creo que era el séptimo doctor. Ajá. Y digo, yo, está bien. Y también Peter Capaldi no es mi doctor favorito. Vamos. Pero era Peter Capaldi, o sea. Sí, no, o sea. No es cualquier Doctor Who. O sea, porque hay que admitirlo. Si hubieran traído a cualquier otro Doctor Who, a Dan. ¿Cómo se llama? El de. Se me fueron ahorita todos los nombres de los doctores. ¿Dan Defensor? No, el de que salió en Harry Potter. Ay, ese es este. Harry Puta, Potter. Se me olvida. Se me fue, güey. Perdónenme. Porque el otro. Es que esos dos. Ahora sí que los recientes famosos chavos se me olvidaron también. Sí, Peter Capaldi. Y el anterior era. Ay, el pinche Kilgrave. Y el otro es ¡ay! Skynet. Y el anterior es Malekith el Maldito. No sé, güey. Es lo que yo me acuerdo. Es Malekith. Yo no conozco a los. Yo no he visto Doctor Who. David Tennant. David Tennant ahorita es el fugitoide en Tortugas Ninja. Da igual. Pero, güey, si traes a los otros, la gente se va a quejar, güey, son, ya los conseguiste baratos porque son los que ya no están actuando. Pero trajeron a Peter Capaldi, güey, es el que ahorita, ahorita es el doctor. Sí, claro. Entonces, y trajeron... Y trajeron a Radagast. Trajeron a... Radagast es el séptimo doctor. Ah, ahí está. El mismo actor. Entonces dijeron... ¿Quién es Radagast? Si Radagast, este, el de... Radagast, el de Hobbit. Entonces, si eres fan Radagast de... Radagast de Brown. Ajá. ¿El mago Radagast, el pardo, es el, es Peter Capaldi? No, no, no, no, no, no. Trajeron a Peter Capaldi, el actual doctor. Es que dijeron, es que Radagast es el doctor. Fue, es que fue el séptimo. Este es el doceavo. Peter Capaldi es el doceavo. ¿Radagast fue doctor? ¿Radagast fue doctor? Ah, no mames. No sabía. No, lo ni que yo se hasta uno, ¿no? Entonces entraba en dos fandoms. Era o Señor de los Anillos o más bien Hobbit. Y, en dado caso, doctor. Ajá. Entonces, trajeron montones de artistas, güey. Yo perdí la pista de todos los artistas que trajeron de invitados internacionales. O sea, yo tan solo vi que estaba Graham Nolan, que dibuja ahorita, o de, ya terminó creo de dibujar The Phantom, y fue mi dibujante favorito de Batman de mediados de los 90. Uh-huh. Y yo estaba, güey, no mames, si este cabrón voy y me, le pido que me firme mi Detective Comics 700, yo voy a ser feliz. Sí, trajeron este a James O'Barr. Ah, gracias. Ajá, bueno, lo que voy es, o sea, no... Hay gente que como que quiere que... Ah, no, es que yo quiero que me traigan específicamente a este cabrón, ¿no? Y así de... Pues no, nunca va a pasar. O sea, siempre vas a tener algunos chidos, algunos no, algunos que son conocidos y muy famosos, pero que a ti te importan un carajo. Y otras veces, unos que sí te importan, ¿no? Nunca, y ni pedo, güey, así es esto. Ni siquiera cuando... Si ni siquiera la Comic Con. Ni siquiera la Comic Con. Nunca haber una reunión, por si ni siquiera en los 90 hubiera habido una reunión en la que hubieras podido ver a Jack Kirby junto a Stan Lee, a Bob Kane y a, no sé, Jerry Siegel y Joe Shuster, todos juntos para firmar. Ajá. O sea, ¿qué quieres realmente? ¿Completar tu colección de autógrafos en una sola sentada? No mames, tampoco. Exactamente, o sea, lo que voy, la gente de aquí no está acostumbrada a, o no estamos acostumbrados, porque también yo no estoy. Hay que incluirnos, sí. Ajá, a las convenciones como se van manejando normalmente o como se manejan en Estados Unidos. Se empiezan a manejar bien. Exactamente, están trayendo gente, señores, están trayendo gente. A lo mejor en esta convención no trajeron a alguien que les gustaba. Y es verdad, aumentaron el precio y aumentaron los puestos y aumentaron el precio de los puestos y de las mesas y la chingada. Pero también es porque la Comic Con de San Diego oficialmente compró la Mole Comic Con. Sí, ni pedo, se chingan, jóvenes. Pero también eso no es malo. O sea, mientras la Mole Comic Con ya se estaba organizando, surgió esta transacción donde la compraron. Y la, así que, pues va a sonar culero, pero pues así que agarraron lo que pudieron. O sea, ya te la compramos y vamos a agarrar a los artistas que podamos, porque ya estamos en poco tiempo y esto es lo que pudimos traer. Que no fue malo, porque trajeron unos Doctores Who, trajeron a James O'Barr, trajeron buenas cosas. Ahora ya hay que ver qué pasa para la siguiente, la de septiembre, creo que es, ¿no? O septiembre, noviembre, ¿no? Ajá, creo que sí. Octubre, morros. Octubre, creo. Ok. Pero sí puede estar mucho más pesada. Güey. Ajá, o sea, puede ya estar más pesada. A medio trabajar. Ajá. Yo no me imagino que puedan traer, güey. Por lógica, lo único que puede hacer que en la Mole, güey, se gane el fandom de todo puto mundo, güey, y aún así va a haber gente mamona, prácticamente se traen aquí la Toriyama, güey. ¿Se están tardando? Sí. Bueno, no, porque ese güey no... Es como que el santo día mexicano de creadores. Nada más porque ese güey no viaja en avión. Ni en barco, porque no tiene tiempo. Pero te imaginas, güey, prácticamente hasta el presidente de este pinche país de nacos, güey, se lanzaría a la Mole por un autógrafo, güey. No mames, güey, fácil, que lo anestesien por 2 horas, lo suben en un puto avión, se van a Acapulco y ya se lo traen en cochecito, no pasa nada. Ah, güey. Pinche Toriyama que le meta coco, no mames, aquí el güey es un dios. Sí, güey, sí, se nota que no sabe lo... Deberían traer ese cabrón y a Masami Kurumada, puta, no, Masami Kurumada... Puta, güey. Y me vale madre, quiero a Naoko Takeuchi también, ya de una pinche vez. No revientas el World Trade Center con el pinche... Mira, nadie sabe cómo se llama, porque a mí también se me va el nombre de Kurumada, pero sí me suena cada vez que dices, Kurumada, güey, Caballeros del Zodíaco. Sí, es creador de los Caballeros del Zodíaco, mínimo todo el DF y el Estado de México se meten en fila para sacar un autógrafo, güey. Sí. Tendrías trabajando 24/7 por 15 días para firmar todo lo que le traigan, güey. Sí, a huevo. Cobras a peso el autógrafo y aún así sale el rico el cabrón, ¿no? Ajá. La cosa es que, pues también, tienes que acoplarte a todo lo que... A todos tus sectores, ¿no? Ajá. La Mole Comic Con ahorita se tiene que acoplar y sí la están, y sí la han cagado y la van a cagar. O sea, eso no va a dejar de pasar. Porque a fin de cuentas es un pinche evento y en todos los eventos a huevo se caga, por más que lo pinches organices, apuñalate en tu libreta y que digas, puta, no mames, y a las 12:45 entonces este güey va a cagar. Y la chingada, o sea, no, güey, a huevo la vas a cagar por algo. O sea, así son todos los pinches eventos, hasta la San Diego Comic Con la caga. La cosa es que sí, te tienes que acoplar a todos tus públicos. Sí, llevaron a estos youtubers que me vienen valiendo un carajo y me importa un bledo si mal día de mañana ya no son famosos. Güey, traen 20 cosplayers, güey. A mí, la sala de cosplayers me la salto así como que... Yo me acuerdo que la última vez que fuimos a Mole, en octubre, entre tú y el meme, pues estuvieron, ah, quiero foto con este cosplayer, y quiero con este cosplayer. Y dice, pues está bien, vayan a tomarse sus fotos, ¿no? Bien felices, ¿no? Pero ustedes podían ir a sus cosplayers, yo podía buscarme a Babstar. Sí. O sea, y todos estábamos felices. Yo no tenía nada. Ahí sí no voy a negar que, en ese sentido, a mí sí no me... Me han llamado la atención, la verdad, los pitches creativos que igual han traído, ¿no? O sea, como dices, es como, traen de todos los rubros. A ver, ¿a qué le atinan? A mí honestamente no le han atinado, ¿no? O sea, a mí nomás que me digan, oye, ¿sabes qué? En octubre viene Dave McKean. ¡Fuck it! ¡Fuck it! Ahí voy a estar en la pinche fila y si me dicen, el autógrafo nomás es con el boleto VIP, pues ni pedo, ahora sí lo pago, ¿no? Pues sí, porque ahora también sí que cada quien lo que... Porque también eso se me hizo muy pinche de la última vez que fuimos, que por ejemplo estaba ¿es Dave Lloyd, el de Before Vendetta? Ajá. Y por ejemplo te dicen, ah, sí, va a estar... Pero si quieres autógrafo, el derecho para formarte es solamente comprando un boleto especial. Entonces digo, no mames, güey, ya de por sí es suficiente calvario irte a formar horas y horas porque es alguien famoso. Y ahora te dicen, ay, aparte tienes que comprar el derecho antes. Digo, ¿saben qué? Honestamente, vayas a chingar a su madre. Ya se habían hecho convenciones buenas en México y no hacían esas pendejadas. Están las MESIFs, que fueron las anteriores grandes convenciones. Y está bien, podías ir y estar todo un puto sábado esperando a que Todd McFarlane te firmara. Pero te iba a firmar. Hasta te regalaban el pinche sponsero. Pero ahorita no. Cada quien paga su boleto y todo se vende. O sea, quieres o no, si está viciada la imagen de los creadores, porque hoy en día es lo que está in la cultura pop exacerbada y desmadrada. Entonces te los están vendiendo ya no como estrellas del cómic, sino como estrellas mediáticas a otro nivel, que quizás no lo justifican. Exactamente. ¿Sabes también qué le falta a esta pinche convención, güey? Seguridad. Están bien pendejos, güey. ¿Ah, de la seguridad? Sí, güey. No me acuerdo a qué dibujante igual le robaron su cámara y su portafolio con sus sketches. Damn. Y la chingada. La convención pasada, una de las cosplayers. Entonces, así como de, güey, o sea, deja de... Ya no eres una convención chiquita. Deja de decir, ay, ¿quién me viene a ayudar para ubicar a las personas? No, güey, ya renta una pinche seguridad privada, güey, que esté cuidando las cosas. Con lo que te cobran, podrían pagar. Ajá, que están cuidando las cosas de tus invitados, ¿no? Sí, y a tus invitados, güey. Ya ves que esta vez la Mole había ocupado tres salones o cuatro del World Trade Center. Yo pienso que ya debieron haber... Sí, me dijo un cuate que ya la aumentaron. Ya la aumentaron, güey. Sí, ya fue más grande. O sea, yo sí veía la Mole y decías, es chiquita, o sea, la puedes dar la vuelta toda la Mole. Sin pedos y no te pierdas. No es una San Diego Comic Con, pero está creciendo. Y la sección de autores, pues sí tenías que ponerte muy buzo para ver cuándo venía tu pinche autor. Ajá. O sea, me costó una conseguir el de Alex Sinclair, ¿no? Estuve ahí así como que... Yo no me muevo de aquí hasta que Alex Sinclair regrese de comer. Y me aguanté y sí me dio mi firma, pero me la dio bien simplón. Así como que yo... Alex Sinclair, me encanta tu... Ya me firmó, ya... Casi casi me pateaban, ¿no? Sácate. Sí. Bueno, está bien. Yo quería decirle que me gustaba su trabajo. Y bueno, pues así pasa. Y lo bueno es que México está creciendo en ese aspecto del fandom. Y por ello mismo trajeron aquí a México la premiere de Batman v Superman, ¿no? ¿Así? Aquí trajeron la premiere de Batman Superman, fue aquí en México. Sí, hubo alfombra roja y todo. Ajá, pero de hecho creo que fue el primer lugar a nivel mundial donde se estrenó Batman Superman, le fue la premiere. A huevo. Y también por ese mismo ende creo que muchos de los fanáticos como pues nosotros pero que sí saben de la existencia de esos youtubers que a nadie les importa, pues los odian ahora más porque a esos youtubers pendejos sí los invitaron a esa premiere. ¿Por qué, güey? Porque pues sí, eres un youtuber pendejo que solo has visto películas y no sabes nada de cómics, pero tienes un canal de YouTube donde ahí tienes 2 millones de seguidores. Para mí es publicidad gratis, güey. Sí, o sea, 2 millones. Es más, creo que 100,000 o 10,000. Bueno, no sé realmente cuántos tengan de seguidores, pero sí, son un chinguero, ¿no? Ajá. Mira, con que ya tengas 600,000 seguidores, ya eres un canal considerable. Y yo vi, nomás por puro pinche morbo, el video de la vieja que tengo, creo que se llama Del Castillo o algún desmadre, ¿no? Ahorita no me acuerdo. Ya. Se llama su canal... frikis, no sé qué. Creo que sí, güey, no sé, güey. La neta no me acuerdo. Pero el chiste es que yo nomás por puro pinche morbo lo vi, ¿no? Dije, a ver, qué mamada. Y es muy no mal. Mames, es un pinche... Una pendejada. Es una pinche... Se llama Extraordinary Nerd, su mierda. Extraordinary Nerd. Ajá, ese es del grupito de youtubers al que pertenece el Pulso. Sí, o sea, y el Andrés Navi y la pendejada. Y estos pendejos fueron a la premier y su video es muy basura, sí, realmente es una pinche basura. Mira, yo lo que le admito... Pero tiene un chingo de views. Dedica tiempo a sus videos, o sea, sus videos tienen producción, sus videos tienen un poquito de interés por hacer las cosas, pero no se nota ni que ella ni es tan geek, y también lo que a mí no me gusta es que no tiene dónde habla. O sea, yo la escucho y escucho a cualquier niño de prepa hablando de cómics. Ajá, sí, a mí exacto, me parece, exacto. Pero tiene suficientes fans, tiene por lo menos 1,000 vistas por video. Más. O 3,000, creo. O sea, ella ya gana dinero del YouTube. Entonces, cuando ya ganas dinero del YouTube es cuando, ahora sí que vamos, los youtubers son la nueva prensa. Pues sí, exactamente, eso es lo que, o sea, lo que voy, ¿no? Pues ni pedo, así ellos los invitaron y a nosotros no. ¿A quién más invitaron? Pues yo supongo que a los güeyes de Marvel, de DC México. Ajá. Yo supongo que también invitaron a prensa especializada en cine. Y pues se supone que creo que alguno que otro por ahí pudo ganarse un boletillo. De si quería ganar, y se me fue, güey. Tuve tanta chamba que no, era como que de contestar preguntas y dije, no mames, sí lo intento, pero se me fue. Sí, claro. Y pues bueno. Lo chingón es que ya México lo están también, no lo están dejando tan en el hoyo, pero lo cual es bueno respecto a que nos traigan cosas como esa, ¿no? Como la premiere. A lo mejor no pudimos ir, pero dices, bueno, ya sé que a lo mejor probablemente después pueda ir, ¿no? O ya la convención que se está volviendo chingona. Que está volviendo chingona, a lo mejor ya para próximos estrenos, ya dicen, ah, no, bueno, ya se estrena la película de Black Panther y trajimos a Black Panther. Ah, no mames, está chingón, ¿no, güey? Ya había pasado, como la de Wolverine, ¿no? ¿Te acuerdas? La de Origins sí vino. No, pero que viniera en vez de al estreno, que viniera a la convención, ¿no? Bueno, sí. Podría llegar a ser. Eso sí, conseguir actores de ese nivel de película sí cuesta mucho, mucho trabajo. O sea, yo no... No le veo tan descabellado en un futuro. El día que lo hagan, porque es probable que lo logren, yo quiero creer, así que I believe in la mole, que es un cambio de 360 grados a como yo concebía la mole en la época en la que empezamos a grabar este podcast. Sí, la mole era la mole seguía siendo un tianguis. Un tianguis, exacto. Y en ese entonces era el tianguis más feo. O sea, porque estamos hablando que en ese entonces había TNT. No, la TNT también estaba bien culera, güey. Por eso, pero la TNT tenía como que menos peor gusto que la mole, o sea, mínimo tenía diseñitos bonitos, aunque la convención fuera una naquez, pero yo me acuerdo cuando la mole tenía ese pinche dibujo de nacos de la mole tipo Mero Simpson como logo, güey. Nunca he descubierto quién es el diseñador, no me he puesto a buscarlo bien, pero por ahí anda. Eso es así como que de lo más naco del fandom mexicano. Bueno, para mí, en cuanto a ilustración. Bueno, pero el punto es que también tiene que coincidir con fechas y otras cosas. Yo estaba viendo unos videos y tienen razón, también una de las cosas que nos deja Batman Superman es que ahora las temporadas, ahora sí que el verano cinematográfico empieza en marzo. Sí. Y es cierto, porque quieras o no, ahorita hay tanto blockbuster y todos los estudios le están apostando a los super blockbusters que no quieren que choquen unos con otros, lo único que están haciendo es recorrerlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, Batman Superman era una película de verano y salió en marzo, o sea, eso es súper raro. Es súper, súper raro. Ajá. Porque dices, no, ¿sabes qué? Si la metemos en verano, pues va a chocar contra muchas otras cosas y no nos va a redituar. Se están haciendo marzo. Medio amiguis los estudios, porque antes hubiera sido como que competencia más leal. Decir, bueno, sí, yo tengo Batman Superman y la voy a poner a partirse los putazos con Tortugas Ninja 2. Y dices, la verdad, Tortugas Ninja 2 no es como para que se pusiera contra Batman Superman. Pero ahorita, con tal de que cada una tenga su espacio... Para que todo mundo la vaya a ver y que pueda decir, bueno, es que cada semana puedo ir a ver una película al cine. Es decir, cada semana puedo ir a ver una película nueva al cine y cosa. Entonces, se las tardan. Las películas geeks, que son las que ocupan más efectos, que son más vistosas, son las que ganan más dinero. Entonces, ¿para qué le hacemos al pendejo y mejor nos, ¿cómo dices? Nos turnamos? Y Batman Superman, pues le tocó. Bueno, pero acuérdense que Batman Superman estaba muy peleado con Capitán América porque tenían la misma fecha. Y Marvel fue la que no dio su bracito a torcer. Marvel dijo... Te la pelas, güey. Me vale madre que sea Batman Superman. Yo tengo Capitán América 3 y ¿sabes qué? Va a vender más que tu película. Y DC fue la que se echó para atrás. Y Marvel se puso muy macho y dijo, yo no la muevo. A mí me vale pito. Ahí sí, para que veas. Pues sí, tenía razón Marvel. Yo ya tengo una estructura, güey. Y yo ya sé que mi película va a vender. y un putero. Y un putero, ¿sabes qué? Sale Spider-Man, puta, así de chingón. No, pero ni siquiera estaba el deal todavía. ¿Ah, no? Cuando ya bueno. Habían puesto las fechas. O sea, lo que me refiero es que además es la tercera parte, ¿no? O sea, también las terceras partes ya dices, no mames. Es el Capitán América, es famoso, pero no debería compararse con... Oye, es la primera película en la que Batman y Superman aparecen juntos en pantalla, así de... Güey, no hay comparación. Sí, pero... Y hoy en día, sí la hay. Sí, exactamente. Y Marvel puede decir, me vale madre. O sea, no me provocas, no siento una amenaza de tu película, no la muevo. Y estos güeyes sí dijeron, chin, muévela. Y también hay que admitirlo, Marvel tenía planeada esa película, esa fecha, aunque no era exactamente, no sabía ni si era Civil War, solo sabía, nosotros tenemos Capitán América 3 en abril del 2016 y lo tenían desde hace 6 años casi, o 5. Sí. También seamos sinceros, ¿no? Warner y DC pues dijeron, bueno, o sea, también hay que ser realistas, nuestra película de Superman no pegó tan acá como para... Y no sabemos si esta vaya a pegar chingón, igual, pues, ¿para qué la arriesgamos a los putazos, no? Y también es una idea inteligente, así que como dicen, ¿no? También replegándose se gana, ¿no? Entonces, sí. No hay bronca. Entonces, ¿qué de esa onda? Manera todos tenemos espacio. Entonces, ¿ya quieren hablar de Batman? ¿Ya hablamos de Batman Superhombre? Entonces, sí. Déjenme poner el opening de Batman Superman para... ¿Opening? Ah, ustedes, ya voy. Opening. Pues ahora sí les vamos a hablar de Batman v Superman, Dawn of Justice. Quiero meterle producción mientras grabamos. Está bien, no hay bronca. Está bien, para que se sienta profesional el graf. Sí, no, a mí me gusta intentar hacer las cosas lo mejor que puedo. Bien. Digo, no siempre nos sale, pero no mames. Lo hacemos ahora sí que por, no sé, por tendencia, ¿no? Por gusto, está bien. Muy bien, Batman v Superman. Nos fuimos a medianoche a ver Batman v Superman en el estreno de miércoles para jueves. Sí. No mames, güey. Yo la verdad sentía que me iba a quedar dormido porque ya no estoy para desveladas. Estamos rucos. La verdad, yo estuve junto al Mad Madrazos y sí nos mantuvimos bien despiertos, güey. Yo sí estaba, güey, no. Esto está saturadísimo de información. Sobre todo al principio yo sentía que dije, creo que sí se están pasando un poquito con la información. O sea, se nota que está abarcando mucho, pero en general yo estaba fascinado con el concepto. ¿Tuviste un nergasmo? Yo sí estuve de nergasmo en nergasmo. Realmente desde el principio de la película muy muy muy feliz con en general con el resultado de la película. Ahora luego hablamos de cómo le ha ido en crítica, que yo creo que para mí es ambivalente. Ya. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Vamos a comentarlo? ¿Damos igual un resumen? ¿Qué chingados vamos a hacer? ¿Quieres echarte tu resumen de 5 minutos? Pues afortunadamente está fácil. A ver, va, échatelo. En lo que te echas tu resumen, yo voy a picarme la cola. No, me por agua. El necro se va a ir a picar la cola. Bueno, algo que a mí me pareció bien interesante, aunque igual ahorita... Yo creo que hablaremos más bien de eso después cuando hablemos de las cosas que nos gustaron. Básicamente la película empieza con una suerte de retelling de la batalla final entre Superman y Zod de Man of Steel. Visto desde la perspectiva de Bruce Wayne, del buen Batman, ¿no? El cual estaba en Metrópolis durante la invasión, durante el pinche desmadre, ¿no? Y él ve así en primera persona, pues todo el puto deschongue que se arma. Y claro, pues se queda con una idea muy mala de Superman, ¿no? Porque literalmente él está a nivel de piso y ve toda la gente que destruye, toda la gente que le deshace la vida, todos los muertos. Él ve la hecatombe, ¿no? Y dice, este cabrón se pasó de verga. ¿Estamos? Entonces, ya nos brincamos un año y medio al futuro y claro, pues Superman se ha vuelto esta figura polémica, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, pues nos salvó de la pinche invasión extraterrestre y otro dice, no mamen, güey, este güey destruye lo que quiera, es un arma letal, ¿no? Es un pinche humano, es un dios, ¿no? O sea, no mames, se ha vuelto una imagen controvertida y está así entre los que lo adoran y los que no. Batman no lo quiere porque dice, este güey está muy fucking es poderoso. En cualquier momento nos da la vuelta y se va a encabronar. Y nos la parte. A todo esto, entonces, pues, Luisa Lane está haciéndole de Luisa Lane en el pinche Medio Oriente. La secuestran, llega Superman a salvarla. Y bueno, independientemente de todo esto, pues hay una pinche matanza ahí, ¿no? Y los medios le atribuyen la pinche matanza a Superman. Y su imagen controvertida, pues es todavía más controvertida. Oigan, ¿saben qué? Pues este güey está haciendo lo que se le hincha la gana. y es muy peligroso, ¿no? Nociones que apoya mucho, pues ya se imaginarán, fucking es Lex Luthor, el cual dice, no mamen, pues soy un multimillonario, soy el Bill Gates de este universo, digo, el Steve Jobs de este universo. Lo veo más como el otro naco, el de Facebook, güey, también porque hizo la película de Facebook. Sí, cierto, es el ¿cómo se llama el autor de Facebook? ¿El creador? El Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Ajá, y es el mismo actor, además es muy simpático, pero sí es como un Mark Zuckerberg, honestamente, siniestro. Me gusta ese concepto porque en The Social Network, por la que casi, no sé si ganó el Oscar o no, la chingada, se veía como muy secote, como de ese viejo estilo de genio que lo querían pintar, o sea, porque no sé por qué la gente pinta a Zuckerberg como un supergenio, pero me caía mal. Y aquí me pareció más divertidón, o sea, tenía carisma, vamos, ¿sí? Según yo. Lo cual es muy interesante porque también cuando estaban empezando los castings, mucha gente decía que Lex Luthor lo iba a interpretar Bryan Cranston. Nuestro queridísimo Walter White. Ah, sí, cierto. Entonces cuando dijeron, no, va a ser Jesse Eisenberg, dijeron, ah, le faltó una H en el apellido. Eisenberg, you're goddamn right. Bueno, el chiste es que él no quedó, ¿no? Bueno, Lex Luthor entonces está así de, no, ¿saben qué? Hay que crear un plan de estrategia contra este cabrón. El gobierno igual está así de como que entre suelo y buenas noches. Y bueno, básicamente lo que nos vamos a dar cuenta es que Lex Luthor está manipulando la opinión pública, inculpando a Superman de una gran cantidad de atentados para cambiar la opinión, para que le den poder para crear armas para matarlo. Y además, pues de pasada, está empezando a dorarle la píldora a Batman, haciendo que él odie cada vez más a Superman. Porque pues, este güey sabe que Batman pues, se lo podría chingar, ¿no? Entonces dice, sí, pues sabes que yo voy a hacer que este güey llegue a un punto de sin retorno y él te va a matar. Captura a su jefa, porque vamos a ser honestos, al principio es como lento, pero después la historia queda muy clara, ¿no? Llegan, captura a la jefa, él ya movió todos los hilos para que Batman se vaya a pelear contra Superman. Y en efecto, pues lo logra, ¿no? Se agarran a putazos. Y después en un giro de 180 grados, como en un minuto... Pues ya se dan cuenta. Un momento. Creo que el que nos está manipulando es este cabrón. Y él tiene una agenda todavía más oscura. Creo que sería bueno tomar en cuenta que el gobierno también le acaba de dar acceso ilimitado a la tecnología extraterrestre que quedó del ataque de Zod. Sí, ¿verdad? Oye, él también tiene el cadáver de Zod. Sí. Fuck. Utiliza toda la tecnología extraterrestre cuando estos güeyes se vuelven amigos. Y básicamente crea Doomsday. Entonces así de ¿qué pedo? Entonces Batman y Superman se pelean contra Doomsday. Llega la Mujer Maravilla, la cual ha estado apareciendo como en pequeños cameos a lo largo de la película porque quiere robarle unas fotos que se chingó Lex Luthor de ella y que la exponen como un metahumano. Y dice, no, pues ya se abrió ya se desató el desvergue aquí. Entonces también le entra a los chingadazos. Y pues claro, al final, después de una pinche batalla super épica, pues el Superman se muere. Porque desde 1998, Hollywood está obsesionado con matar a Superman en cine. Matan a Doomsday con la pinche lanza de kriptonita que hace Batman. Se muere Superman. Y Batman, a todo esto, pues también ya había tenido unos extraños como sueños, visiones proféticas. En la que le dicen, güey, tienes que reunirnos porque algo muy feo va a pasar, ¿no? Y él ya hablando con la Mujer Maravilla le dice, sí, los archivos de Luthor tienen información acerca de muchos metahumanos en el mundo. Tenemos que reunirnos y crear una fuerza de defensa global porque viene algo muy feo que no sabemos qué es. Y dice, bueno, pues vamos a ponernos a chambear, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A grandes rasgos esa es la pinche trama, ¿no? Creo yo, más o menos. Sí. Pues vamos con opiniones, ¿no? Sobre la película. Lo que les gusta, lo que no. Bueno, en mi caso, a mí me gustó mucho, como dicen, hay gente que no le gustó, lo he leído mucho, que no hubo tanto tiempo de orígenes de personajes. Lo que me sorprende en este caso es que en vez de dedicarle un poquito de tiempo, tal vez, al origen de Wonder Woman, que era el personaje que no ha tenido película... Wonder Woman y sus calzoncitos. Wonder Woman y sus calzoncitos. Bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Wonder Woman. Saludos a la loja. Me llama Dantole. Que no está aquí, pero debería. Muy bien. En este caso, ¿qué pasa? O sea, le dedican tiempo al origen de Batman. Yo me quedé con cara de. ¿Really, bitches? O sea, está bonito y les quedó nice. Hay pocas formas de echar a perder una visión del origen de Batman, ¿no? Está bien, todos lo sabemos, es precioso el origen de Batman, toca fibras sensibles en todo mundo, pero fue un poquito de desperdicio. A mí no me pareció excesivo, porque además es lo que pasa en los títulos de la película. Ajá, se me hizo como rápido, y o sea, fue como el hecho de, ya sabes de dónde viene Superman porque ya tuviste tu película, ¿no? Y ya, pues ahí está, o sea, todo el mundo sabe de dónde viene Batman, ahí están un minuto de Batman para que sepas de dónde vino por sí. Se te había olvidado, ¿no? Por si eres un youtuber pendejo que vive bajo de una pinche piedra, ¿no? Sí, exacto. Pero te digo, en general, o sea, a mí me gustó mucho. Y me gusta mucho el... Bueno, eso me molestó un poquito. O sea, vamos, a lo mejor vamos a dejarlo así. Esto fue una cosa que me molestó un poco. Fue que le dedicaran a lo mejor ese tiempo al origen de niño de Batman. A lo mejor por si había alguien que no tenía idea. Necro, ¿tú tienes alguna otro detalle que te llamó la atención? ¿Bueno o malo? Como quiera, ¿no? Yo sí. No debía haber empezado con uno malo, pero... Yo tengo chingueros, pero... ¿De malos? No, de ambos. A ver, dinos uno malo. Vamos a empezar con lo malo, chingas. Bueno, vamos a empezar con la polémica y uno malo, ¿va? Paz. Desde mi punto de vista, porque luego empieza... Está bien, va. A mí en lo particular no me gustó Lex Luthor. Ok. A mí. ¿Por qué? Ahí les va, ¿no? Mi razonamiento no es tanto el pedo de que lo hayan cambiado, ¿no? De, es un Lex Luthor joven y con pelo. Me vale madre, está chido, ¿no? Ya vimos un Lex Luthor joven en Smallville. Aunque sin pelo. Ajá, aunque sin pelo y lo hacía bien. A mí lo que no me gustó es que lo quisieron volver tanto este desmadre de... es que tiene que ser un empresario tan hipster y novedoso que siento que le tiraron el desmadre de la... De la visión del Lex Luthor, como realmente es. Me hubiera gustado más ver uno al estilo Smallville. O con unos planes al estilo de su jefe de Lex Luthor en Smallville. El Lionel. Ajá, que este se me hizo como muy... Como una especie de Teenage Joker. Así de, estoy como loquito porque hasta dije mi discurso y no supe ni qué decir. Y como que yo solo me iba en mis pedos. Y pues, te hace referencia como que estoy loco y ya, ¿no? Pues no sé, Lex Luthor a mí no se me hace una persona loca, se me hace una persona, o sea, bastante egocéntrica, ¿no? O sea, su maldad va por el egocentrismo, o sea, sí tiene así como sus delirios de grandeza y todo ese desmadre, pero no una persona insana mentalmente. O sea, Lex Luthor es una persona bien pinche lista, ¿no? O sea, está cabrón el güey. Y aquí cuando le dicen, sí, oye, tengo el conocimiento de 100 mil mundos, pues dámelos. Güey, o sea, como que esa actuación no me latió, o sea, como que faltó esa sonrisa malévola de, no mames, ya me hice de conocimientos chingones que nadie más va a tener, ¿no? Más que yo. Entonces, en general a mí no me gustó ese Lex Luthor por esa razón, o sea, yo siento que debió haber sido un poco más, sí hacerlo entre algo nuevo para las nuevas generaciones, pero también tener ese énfasis en el Luthor anterior, esa, ¿cómo se dice? Respeto por el material, ese referente. Ese referente al material, es decir, yo sé que aquí la saga no nos movemos en estratos de pinches ricos y famosos. No mames, no. Pero también sus formas de vestir así como de, es para que se vea cool el güey, ¿no? Pero no mames, güey, o sea, eso no pasa en la vida real, o sea, te lo digo así, no pasa en la vida real. Así tengas así tengas 10 años o 99, güey, si vas a ir a ver a un alto grado, güey, o a una gente famosa, o sea, vas a ir vestido con traje, güey, porque la pinche sociedad te lo pinche se impone, aunque tú no quieras, güey, aunque tú no quieras, porque yo cuando me fui a ver al embajador de Taiwán, güey, o sea, juras de pendejo que me iban a dejar ir con playera y shorts, güey. O con un pinche saquito y una camisita polo. Bueno, o sea, no, pero quieras o no, creo que eso, en mi opinión, subtextualmente es parte de ese poder que tenía Lex Luthor a un pinche nivel inenarrable. O sea, no, yo siento que más bien lo... No, yo creo que tenía sentido porque además, si te das cuenta, después le dan acceso a todo el pinche material kryptoniano. Bien pinche fácil, o sea, el güey es muy fucking poderoso. A mí no me parece tanta bronca, me parece que ayuda a cimentar más ese estereotipo. Que ahorita que lo dices, sí, yo también estoy de acuerdo que, aunque a mí me gustó, sí le faltan cositas. Ahí sí voy a completar un poco la idea del Necro. Porque, por ejemplo, quedó muy claro en otras versiones, y creo que particularmente incluso en Superman Returns, que es una película muy mala, pero lo bueno, ahí era el Lex Luthor. Ajá. Era Kevin Spacey. Para de mamar. Y el güey lo dejaba claro, güey. Que también lo hace, por ejemplo, Grant Morrison en All-Star Superman. Lex Luthor es una persona que está obsesionado con llevar a la humanidad al siguiente paso. Llega un pinche extraterrestre, el güey pues es un poco xenofóbico, por no decir mucho. Y dice, no tenemos que rendirle homenaje a este güey, nosotros podemos, ¿no? Uh-huh. Somos muy vergas. Y aquí como que la verdad no hubo ahí sí una razón muy clara acerca del odio de Lex Luthor por Superman, o sea, ahí sí siento que está, le faltó ambigua, ponerle como un poquito más de centro. De pronto dice, es que mi papá me pegaba. Ah, no mames, pues cabrón te con todo el mundo, ¿no? O sea, a mí se me hace que ahí le faltó cimiento. Ajá, sí. Pero no es mi punto que no me guste, nada más estaba completando la idea del Necro. Mira, en cuanto a lo que dice el Necro, dice que a ti no te ha tocado ver gente que tenga que cambiar la etiqueta. El detalle es desde qué posición, y es complementando lo que dice la mala, desde qué posición estás tú viendo a la otra persona. O sea, si tú vas como embajador de visita a un país, tú tienes que cumplir ciertas reglas, pero la otra persona, que es la que está en la posición de poder, es la que tiene derecho a vestirse como quiera. O sea, la reina de Inglaterra, si tú fueras a visitar para entrevistar a la reina de Inglaterra, tú tienes que ir vestido de traje, pero si ella quiere recibir tu entrevista en pijama, pues ya es cosa de ella, es por la posición de poder. O sea, nunca nos ha tocado a nosotros estar del otro. En el caso del Lex Luthor, él siente que tiene tal capacidad de poder que él no tiene la necesidad de que se le apliquen esas reglas. Y eso es muy común, te lo voy a decir en mi caso, desde el punto de vista, sobre todo, de los pseudoemprendedores de Silicon Valley. Ajá. Entonces, los emprendedores de Silicon Valley maman romper esas cosas, güey. Entonces, como ese personaje se basa un poquito en esos estereotipos, que es el estereotipo como que del genio actual, pega. Pero bueno, si quieren la maldad, que siga con un tema. Es un poco como en, ahorita me acordé de la serie de The Batman, que a mí en lo particular no me gustaba mucho. Ajá. Pero también te manejaban al principio que Bruce Wayne pues era igual un joven empresario agresivo independiente y nunca traía corbata. Y muchas veces le decía Alfred, señor, póngase una corbata. Y dice, no mames, soy Bruce Wayne, ¿por qué voy a ocupar una corbata? Soy el jefe. Y se pasó como 2-3 temporadas sin, claro, corbata. Pero también, y le valió madre. También ya, eso, cuando también se hizo eso viejo, dijo, muy, bueno, me voy a poner corbata. También eso es muy, muy de la mítica. O sea, realmente no pasa mucho. Realmente la reina de Inglaterra no te va a recibir en pijama, porque también tiene que seguir un protocolo, por muy reina de Inglaterra que sea. Allá no la dejan hacer ciertas cosas porque tiene que tener una imagen fija, porque es la representante de un país. Pero pone, si tú vas a ver, si tú ibas a ver Steve Jobs, Steve Jobs podría ser. Ah, claro, sí. Claro, entonces, claro. Bajo ese concepto. O sea, claro. En ese aspecto, sí. De poder, simplemente. Entonces tú mandas un tema que te mira, gustado, algo, no ha gustado. Algo que sí no me gustó, ya viéndola en general, porque por lo general yo estoy complacido con la pinche película, ¿no? Pero algo que sí no me gustó, ya lo estábamos platicando desde antes y hace rato ahí en unas pláticas en el libro de Jetas, algo que a mí no me gustó es el ritmo de la película. Y es una bronca que ya hemos tenido, creo yo, con Zack Snyder desde hace un chingo de años. Ese güey, y ya lo habían mencionado muchas veces, ese güey es un artesano. Ese güey sabe cómo hacer una película a nivel técnico. Uh-huh. Y muy cabrón. Sí, claro. Pero a nivel narrativo, es como Tim Burton. Es una papa. Entonces, por ejemplo, cuando hizo 300 es un cómic, y un cómic es básicamente una escaleta, no es un guión visual. Uh-huh. Entonces le dicen, literalmente, una es la parte A con la parte B con la parte C. Y lo va uniendo y funciona. ¿Dónde la cagó? Que dura tan poquito que puso las escenas de Gorgo, que yo hasta la fecha no las trago. Me caga Lina Headey y odio las escenas de Gorgo en 300. Son originales de él y yo siento que le dan en la madre al ritmo de la película. Luego hizo Watchmen, ahí le tuvieron que cortar porque la película era muy larga. A mí me parece que funciona bien, y también la película es panel por panel el cómic, ¿no? O sea, tiene una guía sobre la que se está basando y va construyendo. Ahora, cuando, por ejemplo, también él hizo el remake del Amanecer de los Muertos de Romero, ¿no? Entonces también era un remake, ya tenía una base, lo hizo y le quedó bien. Pero, por ejemplo, hizo Sucker Punch, y Sucker Punch es una película que sufre mucho del ritmo y de la edición. Y del guión. Que era de él. Uh-huh. Man of Steel, a mí la verdad, no se me hace una película muy buena. Porque también al principio es lenta como la cuaresma, porque soy Superman y sufro de a madres. Y luego sí, hay una buena pelea. Las peleas de pinches kryptonianos están chingonas, están super overpower. Pero llegan hasta el final, ¿no? Entonces digo, ni, se me hace una película muy desigual. Yo no la he vuelto a ver porque la verdad no disfruté ese ritmo de la película. No te atrae de verla. De no nada, me atrae, ¿no? No se me hace una película ágil, porque el ritmo es eso, ¿no? O sea, es ágil y la estás viendo. ¿Sabes qué película se me hace ágil, aunque es muy boba también? Por ejemplo, Advent Children, la de Final Fantasy VII en 3D. La película no tiene una pizca de trama, pero es ágil, es rápida, va a lo que va. Entonces yo la pongo y la acabo de ver cuando acaba. No le pongo pausa y me voy, la tengo que acabar de ver entre una sentada, porque va a lo que va. Y ahorita en la de Batman Superman yo creo que sufre lo mismo. Que de pronto empieza y hay un momento en el que yo me di cuenta de, chin, esto va muy lento. ¿Sabes qué es lo que pasa? A lo que pasó con Snyder es que al haber adaptado Watchmen y 300 y haber sacado en general un nivel de culto de esas dos películas, se le consideró como director perfecto para dirección de películas de cómic. El problema es que como esta, tanto Man of Steel y Batman Superman, no está basado totalmente en un solo cómic. O sea, la ventaja que tuvieron Watchmen y 300 eran que eran miniseries o un one shot gigantesco, gráficas. Una novela gráfica. Entonces tenían un inicio y un fin. Y en el caso de estos dos héroes, o sea, estás teniendo que adaptar de muchos pedazos, entonces no tiene toda la imaginería completa. Lo que han dicho también es que la mayor parte, sobre todo el combate de Batman Superman, se basan lo más que pueden en Dark Knight Returns. Ah, no, eso es más que obvio, ¿no? Es obvio, hasta la escena de la explosión nuclear me quedé, güey, ¿really? Esto es Dark Knight Returns. Pero no pudieron hacerlo en todo, o sea, porque no tenían tampoco el bagaje, o sea, no había un Green Arrow ahí disparando kriptonita, tuvieron que hacer otra cosa. Bueno, entonces lo adaptó. Y eso como que es una de las cosas que la gente aprecia más de esta película, la batalla. Es porque esa la sacó casi panel por panel, lo más sí que pudo de... Y tienes razón, o sea, es, bueno, es eso. Bueno, ahorita que llegamos a las cosas buenas, pues, igual nos deshilachamos ahí. Yo lo que digo es eso, ¿no? Entonces de pronto se me hace muy raro que la película como que va creciendo, llega hasta un punto y de pronto de huevos dicen el Lex Luthor, ¿no? Esa es la noche. Y literalmente en esa noche pasa todo. Batman se pelea con Superman a putasísimos, se vuelven super camaradas y luego se muere. Todo pasa en un pinche ratito. ¿Sabes también que le falla un chingo a Snyder? La geografía al cabrón. Ah, no mames, sí. ¿Cómo le falla al cabrón? Voy a Ciudad Gótica. Ya llegué. Ya agarré la lanza. Ya me regreso a Metrópolis. Ahí literalmente dijeron que estaban las dos separadas de un lago. O sea, siempre se ha dicho que Gotham City y Metrópolis sí están cerca, sí son costa este, pero sí es un viaje como de hora y media. O sea, estamos hablando que es lo que hay del pueblo bicicletero al DF. O sea, no puedes ver las luces del DF desde el pueblo bicicletero y mucho menos al revés. Pero sí es cierto, es una gran pendejada, porque también ya ves que hasta dice Luis Allen, necesito ir a Ciudad Gótica. Güey, no mames, agarra un taxi, te mueves dos cuadras y ya. No, el helicóptero está del otro lado. Es una pendejada. Que teóricamente tienen las dos ciudades, ¿tú crees que no habrían ya construido un puto puente entre las dos? Sí, eso tiene razón. ¿Saben qué parece? Parece como las islas de Nueva York. Ya ven que Nueva York son un chingo de islas. Uh-huh. Es como, ¿sabes qué? Voy a Brooklyn. Ajá, nosotros somos Manhattan y Gotham es Brooklyn o Queens. Así, ¿de veras? No mames, están separadísimas. Ajá, entonces, mira, ese fue yo creo que uno de los problemas que... Bueno, es uno de los aspectos que luego a Snyder como que no se le da. O sea, el guionismo como que luego se le va de las manos y no nota esos pequeños detalles que a lo mejor dices, no afecta tanto, pero a la vez dices, no mames, güey, ¿cómo crees? Como el hecho de llevo 20 años luchando contra el crimen siendo Batman. Pero apenas ahorita casualmente me empiezan a sacar notas. Eso también está muy raro. Ajá. Ah, nada más una notita que yo quería añadir. El que también está recibiendo muchas pedradas y es muy justo es el guionista, que es David Goyer. Ajá. Este güey trabajó con Christopher Nolan en toda la trilogía de Dark Knight. O sea que ahí sí hizo un buen trabajo. Ajá. Pero también ha hecho cosas muy feitas. Porque ese güey escribió, por ejemplo, el guion de Blade 3. Y Blade 3 es una caca. Sí. Y ha hecho otras cositas también muy, muy discutibles. Por ejemplo, también escribió el guion de Soy Leyenda. Que también Soy Leyenda está como... Entre Azul y Buenas Curioso Noches. Curioso que gracias a eso, ahí está el primer cameo de esta película. Sí. Y que además es con Will Smith, que va a salir en Escuadrón Suicida. Que mira que Soy Leyenda a mí se me late. No, No me molesta, pero no la he visto más de dos veces. Está buena, pero tampoco es perfecta. Bueno, ah, no. Si quieren, bueno, antes un saludo, ya que estábamos en lo de Zack Snyder. Comunicación con los fans. Sí, creo que tengo cosas del chat. Bueno, pues primero, ¿no? Entonces, ya que estábamos con lo de Snyder, que sacamos un poco lo de sus trabajos y Watchmen. Un saludo a Liki, chinga tu reputísima madre, porque no te gusta Watchmen, la película, que dice que es basura y que está bien culera. No mames, está bien pendejo. Está bien, estás bien güey, y que está bien vergas. O sea, a mí, fuera de jalada y fanatismo aparte, se me hace, creo que, la mejor adaptación de una película de superhéroes que ha habido. Quizás. Ajá, y se me hace así como que en varios niveles está muy chingón. A mí todavía me deben mi calamar, nada más eso. Bueno, pero fuera de eso, realmente el calamar no iba a funcionar en el cine por X o Y razón, sobre todo el público en general. A mí se me hizo una pendejada que no pusieran, porque era necesario completamente, pero la película es muy, muy buena. Sí, la película es la mamada, entonces, pues chinga tu madre, Licky. Y también un chinga tu madre a Langer, porque le prometí que le iba a mandar a chingar a su madre en este podcast. Muy bien, yo tengo de Ramí Salazar Patiño, dice, no la he visto, valgo queso, pero estoy en el dilema de verla o comer tacos de agua hasta quincena. Pero no creo que las críticas estén bien darle menos puntuación que a Dark Knight Rises. No creo un pinche Batman que no pueda hackear una tablet, ya lo veré, pero tomaré su crítica como siempre, una de las mejores de este mundillo del internet. Gracias. Un saludo a todos los presentes, quiero que me diga... Saludos. Vete por unas tortas, el saga que volverá el amor, una llama carmesí para hacer cenizas el odio, la maldad. No mames, yo no quiero hacer cenizas el odio, si yo quiero que haya más odio en el pinche mundo. Bueno, Andrés Michel dice que se estaba cortando el stream, ahí me dice si se sigue cortando, güey. ¿Pero qué quería, que le dijera que se fuera por las tortas o qué? Que se fuera por las tortas. ¡Vete por las tortas, hijo, y tráeme una coca! Y ahí Ernesto Poblete nos dice, hola, me gustó el Batman más rudo, dando y recibiendo golpes. Me gustó el Superman en construcción, sin saber cómo desenvolverse ante los humanos. No me gustó el Luthor con una personalidad que no la corresponde, y Wonder Woman me sorprendió para bien. En resumen, disfruté mucho la película. Muy bien, Ernesto. Ahorita que lleguemos, yo creo que a las cosas buenas, eso también es algo bueno. Yo tengo más puntos buenos que malos. O sea, realmente lo malo creo que nada más era eso, que no me gustó del ritmo. Ah, no, ya me acordé de otra cosa. Pero no es tanto. Ahorita, a ver, si quieren yo voy con una que me haya gustado. ¿O tienes otro comentario, Necro? No, vamos así por adelante. Todo, ¿no? Ajá. En cuanto a eso, a mí me gustó mucho el concepto de que hayan adaptado el Batman de los 80s. O sea, que tiene una ambivalencia, porque si tienes un Batman de los 80s, un Superman que es como que sacado de por todos lados, porque Superman nunca tiene una personalidad muy fuerte, desde mi punto de vista, y una Wonder Woman que... siento que también es Frank Milleresca. O sea, luego les digo porque dónde noté ese tono que dije, esta pinche cabrón es Frank Milleresca. Yo le siento como New 52 a la Wonder Woman. Ajá, pero ese viene más bien de lo Milleresco, o lo de Mark Wolfman, vamos a decirlo. En el caso del Batman Frank Milleresco, porque me estaba causando gracia que mucha gente dice, es que se ve chubby el Batman de la armadura. Yo me quedé, bueno, está bien. Sí, y es una estupidez de cualquier fan que lo haya dicho sin ánimo de ofender. Sé de quién estoy hablando, y hay gente que sí se ve que... Pero el chiste es, güey, si tú sentiste que se ve chubby, uno, no leíste Dark Knight Returns. No leíste Dark Knight Returns, no notas la belleza que hay en el hecho de que Zack Snyder haya agarrado uno de los cómics más emblemáticos, no de los 80s, no de los 90s, de toda la historia del cómic de superhéroes, para entablar esta, la más épica batalla de superhéroes que ha existido. O sea, estamos hablando que son los dos superhéroes más grandes de todos los tiempos. O sea, los dos son los más mediáticos, los que más conoce la gente, los que están en... están al nivel de Mickey Mouse. O sea, tú no puedes verlo y no decir quién es. O sea, aún a Spider-Man le falla tantito. No, yo sé que está al nivel, pero... Yo creo que Spider-Man está al mismo nivel. Ajá. Pero estamos así al punto de que estamos hablando que estos son los dos más grandes héroes y adaptaron su pelea más épica al cine. O sea, se puede ver la armadura de Dark Knight Returns. Yo solo quiero hacer notar que el Graf tiene la verga parada. Yo estoy de acuerdo que hay quizás... Visualmente, esa pelea es preciosa. Me gusta el traje que tiene Batman. Todos los trajes que usa Batman, o sea, no se ve tan amolado. O sea, no se ve la armadura que hemos visto desde la época de Michael Keaton. Y tampoco es que sea puro Affleck, como diría Adam West, ¿no? It's pure West. No, se nota que no lo es. Pero igual a los personajes, porque aunque se nota que les pusieron prostéticos para que se llenaran, los trajes sí parecían un poco de tela. O sea, se veían... Lo más que había logrado Chris Nolan era hacer que la capa de Batman se moviera bonito. Y estamos hablando que este Batman... Aparte, sí siguió peleando el estilo de Nolan. Y aún así se notó que tuvieron que hacerle un poquito de cableado para llegar a como un nivel. O sea, no tampoco hacer un Batman matrixero, que siempre ha sido mi miedo. Se ve a mí me encanta cómo pelea y me encanta haber visto esa pelea de Batman Superman con la armadura. Se me hace preciosa. ¿Tú quieres complementar algo a esa idea o...? Sí. Yo la neta sí apoyo al Graf. A mí no se me hizo chubby en ningún momento. Nunca lo pensé. No pasó por mi mente. O sea, yo lo veía el Batman de Frank Miller, ¿no? Ajá. Fin. O sea, para de contar, no hay de otra. O sea, es el Batman de Frank Miller. O sea, no hay de otra. En lo particular, también quiero aplaudir la actuación del Affleck, güey. Que todo el mundo lo criticó en su momento. Y todo el mundo dijo, chinga su madre. Y yo en mi momento también dudé y dije, no, pues igual y la caga. Hasta el momento creo que ha sido el mejor Batman. ¿Y sabes qué es lo...? No, bueno, quizás no, Batman... No. Mira, es de cada quien, güey. Ajá. Tú tienes todo el puto derecho a decir que tu Batman Affleck es tu favorito. En lo particular te puedo decir que visualmente sí podría ser. Ajá. No, ¿y sabes qué? Quizás el mejor Batman se pueda ahí decir este. No, ¿sabes a quién me gusta más? ¿Este o este, no? Pero sí el mejor Bruno Díaz, güey. Podría ser el primer Bruno Díaz que sí te crees que es un millonario playboy, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Bale no se veía feo. No se veía mal, pero ¿sabes cuál es el problema de Bale? Que actuaba poco como Bruno. O sea, bueno, las escenas de Bruno no fueron tan largas, pues. Y cuando lo hacía, parecía más un niño mimado que un ricachón excéntrico. No mames, si se la pasaba haciendo Bruce Wayne. Si contabilizas Dark Knight Rises, Batman sale 20 minutos de la película, ¿eh? Ah, no, pero luego salen y más son cosas. 3 horas de fucking film. Es como ver Godzilla, que puedes ver el supercut en YouTube y son 8 minutos de Godzilla en una película de 120 minutos. Pero en Batman Rises recuerda que se la pasó mucho tiempo en la prisión. Ay, sí, pero es que esa película es tan mala. No. A mí se me hace muy mala y la verdad, ahorita que lo mencionaron, yo también ahí estoy muy en descontento. Porque mucha gente dice, no, es que Nolan es un puto genio y tiene mejor review Rises que esta. Y no mames, no hay comparación. No, yo también me gusta más esta que Rises. Ampliándolo, el mismo concepto que están trabajando, a mí me gustó y se los dije cuando salimos. Ahorita, por ejemplo, Graf dice, no, es que me preocupa que se vuelva un Batman matrixero. Bendito el momento en el que este, para mí, se volvió un Batman, si no matrixero, si Arkham Knightesco. Sí. Porque, quieras o no, también, por ejemplo, Batman Arkham Asylum, el juego, si mal no recuerdo, creo que es de 2008, 2009 más o menos, salió un poquito después de Dark Knight. Uh-huh. Y la saga de Arkham de juegos, pues ha estado saliendo entre la época de Rises y el reboot que es este, ¿no? Entonces, también, ya tienen un nivel de producción distinto, ya tienen unos valores cinematográficos, y ese Batman está influyendo un chingo a los Batmans en otros medios. No hay que irte tan lejos para ver que, por ejemplo, en los cómics y en series y todo eso, pues el Batman ya empieza a usar armaduras, porque estos güeyes de Rocksteady fueron los únicos que tuvieron el goco de decir, pues claro, debería usar una armadura. Una armadura así mamalona. Y sería una pinche máquina de matar así cabroncísima, ¿no? Y me gusta que en esta, al menos la escena en la que rescata a la mamá de Superman, les vale madre, y afortunadamente no se metieron con esa pendejada de Batman es un superhéroe sin superpoderes, así que tenemos que llevarlo a lo terreno, tenemos que anclarlo en la realidad, en la ciencia. ¡Fuck that! Este güey es una pinche máquina de matar, es una mole de destrucción, y me vale madre, y es súper divertido, y llega y, te voy a aventar un piso abajo, perfecto, tiro el piso, te agarro, chingadazos, aviento la caja con unos cables, me metes un cuchillazo, no hay pedo, me vale pito, te sigo madreando, quemo estos güeyes, el pinche batimóvil, todo, nada lo detiene. Bueno, entonces llegamos al batimóvil, ¿no? Sí lo detuvo algo, güey, sí lo detuvo. A mí me gusta que este Batman está tan pinche exagerado que no dieron un carajo de... Anclaro en la realidad mis calzones. Este güey viene a patear traseros. Casi le pude haber creído que pude haberle pateado el trasero a Superman sin necesidad de la kriptonita. Y eso me gusta. Me gusta que es así irreverente, que es pura fucking exacción. Que no están así con sus puterías de, ay, ¿cómo podría ser eso? ¡Chinga su madre! Batman es acción, putos, así como Rigo Sabor. ¿Sabes qué es lo que demuestra? Que le está demostrando a los fans, uh-huh, de la era de Dark Knight, que Batman es polifacético, güey. O sea, hay muchas versiones de Batman. Hay Batmans realistas. Está el Batman de Justice League, que es el Batman que estamos viendo en este cine. Es ese Batman que tiene que compensar que no tiene los poderes. Entonces, aún así se tiene que ver mamón, güey. ¿Por qué? Porque va a tener que estar al lado de Aquaman, de Flash, de Wonder Woman, de Superman. Y tiene que seguirse viendo bien vergas, güey. Y está bien. A mí me gusta mucho cómo se vio en general. Sí, no, en general yo creo que no tengo ningún problema con el Batman. Creo que en este aspecto lo manejaron bastante bien. Manejaron bien un Norris, manejaron bien un Batman, los artilugios que usa están bien. Muchos en su momento dicen, ¿qué pedo? ¿Por qué Batman está matando, no? No estaba matando, estaba dejando que se murieran. No, no, hay unas escenas donde sí los mata. O sea, seamos sinceros. ¿Dónde mató a quién? Güey, cuando está disparando las metralletas de su batimóvil, ¿le da al otro carro que explota? A nadie le dijo eso. Le deja... Quito, ni nadie se quejó con... Le deja ir el carro... Ah, cuando te estaba con Michael Crichton, tenía 6 años, amigo, no mames. Cuando le deja ir el carro al pinche camión, porque ya ves que están estos dos güeyes con la kriptonita, uh-huh. Deja caer el carro... Y se lleva uno de los cabrones de calle. Ajá. Y le vale pito. O cuando le da con la caja esta donde donde tenían atrapada a la mamá de Superman, esta pinche cajota de madera, y le pega en la cabeza a un güey. Eso es muerte segura. Eso te rompe la pinche, te rompe el pinche cuello. Revienta a balazos unas cajas y se ve luego que explotan y avientan unos güeyes. O sea, sí estaba matando, pero no hay pedo porque sabes que es un Batman franmilleresco. O sea, es que ese es el detalle. A lo mejor mucha gente, mi Batman no mata, güey, no mames, güey. El Batman de Bob Kane mataba. Creo que a mí me hace falta un poco de situación ahí. Yo supongo que igual viene la famosa versión DVD, que según va a venir más choncha. Uh-huh. Porque sí, el güey está mate y mate. Y ahorita que acabamos de ver Daredevil, pues también esos temas están presentes, ¿no? Claro. Entonces, pues decir, güey, este güey se está súper encabronando porque Superman está mate y mate. Ah, pero es que era gente inocente que estaba en la ciudad y fue daño colateral. O igual él puede decir, yo dejo que estos güeyes maten, que se mueran porque les echo el carro encima. Sí, pero ya sé que son cacos. Uh-huh. Me vale pito, ¿no? Igual y por ahí puede ser. Sí, porque estamos hablando que está bajo el concepto de que alguien está a punto de hacer una bomba atómica, güey. Uh-huh. Entonces, bueno, que también, por cierto... Bueno, ahorita yo hablo de otra cosa buena. Creo que sigue Necro, ¿no? Punto. Va, pues ahí les voy a traer punto. Pues bueno, pues voy a hablar de Wonder Bra. Wonder Bra, mira, sí tiene sus cositas y sus detalles. Tiene sus cosas. Ajá. Están muy chiquitas. Tan chiquitas. Para hacer Wonder Bra, Está, le falta Wonder Bra. Está escasa. Ajá, y no tiene los ojos azules. Y bueno, ok, no hay pedo. O sea, no es necesario. No a huevo tiene que tener los pinches ojos azules la Wonder Bra, ¿no? Está bonita la actriz Gal Gadot. Ajá. ¿Sabes qué me encanta de eso? Que es lo que yo también siempre pensé durante mucho tiempo. Bueno, no siempre, pero sí desde que empecé a leer cómics y sobre todo Wonder Bra. Era de, güey, se supone que sí. Obviamente ella es de una época... De la mitología griega, ¿no? O sea, de miles de años atrás, ¿no? Cientos, pues. ¿Por qué cuando llega siempre la ponen como una bárbara estúpida, ¿no? O sea, llega al mundo y diga, oh, uga, ¿qué es esto? Ah, hacer teléfono, yo morder con dientes, ¿no? Ajá. O sea, eso siempre fue así como de, ah, pues te la creo porque según siempre estuvo encerrada en Temisira, ¿no? Pero exactamente, luego te decían, ¿sabes qué? Estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, ¿por qué chingados? No, nunca empezaste o no te dabas tus escapadas para ver qué pedo, qué chingados. Bueno, y aquí sí te lo dicen, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué? Si estuve en la Segunda Guerra Mundial, te lo dan a entender. En la Primera Guerra Mundial te lo dan a entender. Que has tomado en cuenta el concepto de la inmortalidad de Wonder Woman. Exactamente. Es inmortal, pero por alguna razón, desde que empezó siendo inmortal hace como 1000 años, nunca había salido de la isla. Es bueno ese concepto porque a la Wonder Woman siempre también... la habían vinculado con los años 40. Si ves la serie de los 70s, la serie de los 70 está ambientada en la Segunda Guerra. Ajá. Entonces dices, bueno, combínenlo, no hay pedo. Entonces es inmortal. Entonces ella se ha podido dar sus escapadas. Y me sonó, tienes razón, suena muy, muy. Sí, tiene lógica que ahora sí veas a la Wonder Woman de César en una compu. Ah, qué chido, ¿no? O sea, tiene lógica, llevas miles de años aquí con nosotros, güey, no hay bronca, ¿no? Pero hay conceptos distintos. O sea, la de George Pérez y. Sí, es de George Pérez, creo, Mark Wolfman de. después de la crisis de Naciones Unidas y llega y se vuelve embajadora, literalmente, pone su embajada. Y tiene que aprender el idioma, o sea, aquí, ahí te la pintaron en ese entonces. Bueno, ya acaba de llegar por primera vez y pues, aprende el lenguaje. Pero como dices, a lo mejor es una historia que ya no todo el mundo quiere leer. Ajá, yo creo que sí macha bien, ¿no? O sea, se les quitó ese miedo de decir... solo estaba en Telemicida durante todos estos años. Güey, pues se supone que ya tiene como un chingo mil años. Pues ya, ¿no? O sea, obviamente se dio sus escapadas y obviamente tenía que ver qué pedo. Y está chido, güey. O sea, qué chido que ya usaron una Wonder Woman que no sea una bruta, literal, ¿no? O novata. Ajá, o novata. Yo estoy de acuerdo. Y además creo que, curiosamente, ese... Obviamente el origen nos lo van a narrar el año que entra. Ajá. Se dedicaron tanto, pero la porque el año bonita. Que entra viene. Yo se las dediqué unas. Porque el año que entra, pues viene la película. De hecho, ahí en la foto que tiene Lex Luthor, pues hasta sale Chris Pine. Porque Chris Pine va a ser su camote. Su camote. Steve Trevor. Ajá. Steve Trevor es el Kirk de Star Trek. Ah, no mames. Y sale ahí en la foto y dije, mira qué bien. O sea, va por ese pedo, ¿no? Y ella es lo que va a buscar, ¿no? Ajá. Oiga, ¿saben que esto me compromete y compromete a mi pinche raza de Amazonas super secretas? Pues yo vengo literalmente por una información, ¿no? Lo que quiero, chingas madre, nada más. Ajá. Ah, pura casualidad, hay un desvergue en medio, ¿no? Pues supongo que podría participar. También pateo traseros bien cabrón. Ajá. Que por cierto, a mí me compró también, aunque la película yo había comprado, la neta ya a mí sí me gustó. No mames, me terminó de comprar cuando por fin entra los vergazos. Y su tema musical que se está bien vergas. Que está todo 300, dije, ¡Uga, uga, mujer maravilla! Y dije, ¡sí, oh, sí! Güey, de verdad, qué pucho. No mames, y cuando se puesto en el blog, cuando, yo lo puse en el blog. Cuando da el pinche brinquito ese que tiene un super zoom. Uta, que no. Grita y... Güey, ¡hazme un hijo, mujer maravilla! ¿Sabes cuándo no? Porque tiene ese aspecto como mileresco, porque es como, tanto como sacada de 300 ella, como sacada de Dark Knight Strikes Again o All Star Batman and Robin. O sea, esa Wonder Woman guerrera, o sea, que disfruta la batalla. Batman y Superman no disfrutan la batalla. Pero cuando ella le da su putazo el Doomsday, le tira la espada... Y ella baila, recoge, sonríe, güey. Así de, está bueno el vergazo. O sea, y eso es cuando dices, güey, esta Wonder Woman está en otro nivel, en otro estilo de ellos. O sea, ella no está así como, es una batalla, es terrible y hay que buscar la paz. Dice, no, pero también hay que disfrutar que los putazos, estos putazos. Esta morra está criada y forjada en el pinche fuego del combate. Le gusta esta hija de su puta madre, ¿no? Como con la película. El tema sí, güey, cuando llegó y se levantó el escudo. Dije, no mames, me había gustado el tema cuando lo pusimos en el blog que lo habían liberado, pero ya en contexto, se oyó. Es como cuando en la serie animada a mí me gustaba esa escena que llega, que está bien, ahí también la manejan un poco de tontita, ¿no? Ajá. Pero ya ves que va con la niñita negra, ¿qué pedo, mija? Ya me dejan jugar porque son niños y la chingada, ¿no? Y ella, ah, pues mira, lo están haciendo todo mal. Les vas a dar las pinches estocadas así te los vas a madrear. Ve, desencadena el infierno. Y yo, ¡oh! Está chingón eso. Sí, eso sí, también volví a ver esa animada de Wonder Woman. Y sí, sí, está bonita, güey. Y pues el traje de Wonder Woman está muy bonito. Está muy vergas. Y eso que trae falda, güey. ¿Cuánto tiempo la gente se peleó por lo de la falda? Que antes, ya es que la original se veía bien fea. Ajá. Y ahorita últimamente la han puesto con falda. Y más que nada esa falda de batalla tipo romano. Tipo romano. Es que esa es la cosa. Bien. Esa es la cosa, ¿no? O sea, que sepas cómo... Adaptar, exactamente. Porque también seamos sinceros. Con calzoncitos bien apretaditos hubiera visto pues más pinchita, ¿no? La falda quién es sabe, la... ¿Quién sabe? Le hubieran levantado algo, güey. Ah, no, me refiero a... se ve, la falda le da ese credibilidad de guerrera, ¿no? De guerrera, amazona, y dices, ah, pues va, güey. Amazona, ¿será? Ajá, dices, está chido, o sea, sí se la compro, ¿no? Ahorita que dijiste eso de le hubieran levantado algo, es verdad, no sé si lo notaste, pero tanto a Batman como a Superman, güey, en las escenas donde salen sin playa, porque a huevo tenía que haber eye candy para las chavas. Sí. Se veía que el Superman estaba, pues alzadito de tono con ayuda, digital. Más digital. Y el de Batman, no sé si lo notaste, pero sí se vio que era así como un doble de cuerpo. O sea, no sí, creo, está, sí está mamado, no estoy diciendo que no esté mamado el Affleck. El Batfleck, pero sí se veía que estaba más mamado cuando sale haciendo sus pesas y eso. Porque cuando no mames, tiene los pinches ejercicios hechos, son de esos nuevo tanda de ejercicios así de resistencia que hacen hoy en los gimnasios, ¿no? Son de... Tiene un nombre. Sí, ay, se me olvidó cómo se llama. Es como fingir trabajos de gente que termina mamada. Ajá. A mí me acuerdo que se acuerda el pinche. Que cuando yo... Bueno, sí, viendo que... Bueno, claro. sí, tú síguele lo que yo me acuerdo. Que a mí cuando me dijeron en su época, cuando llegué a estudiar judo, me decían, güeyes, no vayan al gimnasio tanto para ponerse mameis. Hagan trabajos de... O sea, váyanse a cultivar tierra, váyanse a una construcción de una casa o algo para que levantan los ladrillos y eso. Hagan esa chamba, o sea... Y es prácticamente lo que está haciendo Batman. O sea, está haciendo fuerza, no tanto para verse bonito, sino fuerza para los putazos. Ajá, sí, sí, sí. Y sí, se ve como sufre. O sea, sí, echó unos gritos de... No mames, esta abdominal me dolió más que tragarme clavos. Pero te digo, o sea, sí, sí les hicieron su ayudita. Sí, sí. No, no está mal, no está mal. O sea, por si quieres físico ver. Físico de superhéroe no lo puedes tener. Exactamente. Bueno, exactamente. Yo he visto videos de detrás de cámaras del Henry Cavill. Y me disculpen, pero el güey sí está lo que sigue de mamado. Oye, porque pero, de hecho. Pero está más mamado el Capitán América, Chris Evans. Chris Evans. Ajá. Sí, o sea, todos están bien mamados. Por ejemplo, la neta, si recuerdan, este güey fue Perseo en Inmortales, ¿no? Una película que pasó muy sin pena ni gloria, de Tarsem Sain, ahí la tengo. Y ya desde ahí estaba mamado. Y a mí siempre me ha causado mucha gracia porque este güey pues, sale en la película del Conde de Montecristo, de la de Jim Caviezel y Guy Pearce. Era Albert, el Superman. Ajá. CrossFit, güey, es lo que hace. Es Albert. Es el hijo de Mercedes Iguanada. Te digo, CrossFit es lo que hace. ¡Es Superman! ¡Su hijo Superman, puto! Ay, mamá. Hazme caso, pendejo. No mames, su hijo es Superman. CrossFit es lo que hace Batman en esos entrenamientos. CrossFit. Está bien, está bien. Eso de golpear la llanta con un mazo y todo eso. Y es verdad, porque son entrenamientos que te van a dar masa muscular y te van a dar fuerza. Y en cambio, los entrenamientos de gimnasio. Nada más te dejan marcado. Te marcan y sí te dan entrenamiento. Obviamente te dan fuerza también, pero no es en ese mismo nivel. Es como decir, no sé si hayas visto que varias veces dicen, ese güey está mamado, pero está bofo. A eso se refieren. Cuando está bofo es aunque esté marcado y eso, tiene músculos, pero no tienen la fuerza. Y se crean diferentes. Un ejemplo burdo y rápido, yo sé que ustedes no son fan. No. Pero Había un güey que le decían el Superman negro en las luchas. Y ese güey no podía cargar al Big Show. Pero John Cena sí puede cargar al Big Show. Porque John Cena hace un entrenamiento para tener fuerza. No tanto musculatura. Que sí está mamado el güey, ¿no? Pero esa es la gran diferencia. Y eso es lo que hace que se vea más realista ese entrenamiento de Batman. O sea, el que gane, que diga, ¿sabes qué? Estoy haciendo fuerza, güey. Estoy mamado, estoy corrioso, cabrón. Hijo de tu pinche madre. A huevo. No, sí, pinche chingadera, no mames. Parten madre estos hijos de su puta madre. Sí. Ah, pero la Wonder Woman sí se... Eso fue lo bueno de ustedes, ¿no? Uh-huh. Ahora va otra cosa buena mía. A ver, échale. A mí lo que me gustó un chingo, y creo que mucha gente lo deja de lado, porque de nuevo, lamentablemente la crítica está haciendo pedazos a la película, uh-huh. Y creo que sin razón. Uh-huh. Sí. A mí me gusta mucho otra cuestión que también se retoma mucho del cómic de Miller de... The Dark Knight Strikes Again, The Dark Knight Returns, perdón. Es, por ejemplo, que Frank Miller también hacía mucho este juego de los medios y su influencia, ¿no? Entonces ya ve que había muchos cachitos en las que las viñetas eran pantallas de televisión y te iban diciendo como los reporteros qué pedo, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Porque hay un chingo de escenas en las que salen escenas de noticieros y te andan diciendo... Como pasaba en Robocop. Como pasaba en Robocop, que hasta sale por ahí Neil deGrasse Tyson, ¿no? Como rockstar de la ciencia, hasta sale ahí en un cameo, ¿no? Y también pasaba... Ah, ahí se vio bien, y también pasaba en Batman de... Batman la 1, la de... ¿Keaton? Keaton. Ya ves que también hacían sus cortes de noticiero por Los comerciales del Joker. ¿Sí? Ajá, y esas madres. Exacto, a mí me gusta eso, pero lo que más me interesa es el hecho de que quieras o no la película... Se mete en este tópico que creo que es el que ha dado las mejores historias para la Liga de la Justicia, tanto en cómic como en serie animada, que es precisamente la preocupación del público ante el poder de estos güeyes, ¿no? O sea, vamos a ser honestos, las mejores historias en Liga de la Justicia, la serie animada, era de ¡chin! La Liga de la Justicia está muy verga. Y el gobierno crea el pinche proyecto Cadmus y tiene sus laboratorios, porque es que tenemos que hacer medidas de contingencia porque estos güeyes se nos pueden salir del redil un día de estos. Y ahorita pasa lo mismo. Oigan, no mames, Superman nos puede cargar la verga si se le hincha un huevo, ¿no? Uh-huh. Aunque, porque obviamente la gente no va a saber. No mames, güey, es un chavito que creció en Kansas, en una familia súper conservadora. O sea, el güey es súper tranquilo, no va a pasar nada. Y como él es tan tranquilo y hasta cierto punto medio inseguro porque es muy humilde, pues hasta él se lo empieza a creer, chin, ¿y qué tal si sí me paso de verga, no? Y se crea un debate que yo creo que es, muy interesante, ¿no? Y que curiosamente a últimas fechas, pues estamos viendo un chingo. Porque, por ejemplo, en Daredevil, también, obviamente no les acabo de ver, pero tampoco es ningún spoiler. Ajá. Gran parte de la trama de la segunda temporada es eso, ¿no? Las acciones de los justicieros y que el Punisher ahí anda y dicen, chin, pues este güey está pasando de madre, necesitamos controlarlo, ¿no? Batman Superman va sobre lo mismo, chin, ¿qué va a pasar cuando en efecto te enfrentes ante un superhombre? Civil War va a tratar de lo mismo. Y la ya mencionada Watchmen, ¿no? También de Zack Snyder, trata un poco de lo mismo, ¿no? Oigan, ¿saben qué? También estos güeyes, pues sí, son payasos disfrazados, pero ¡pum! De pronto sí llega un superhéroe real, ¿no? El Doctor Manhattan. Y esa es una reacción bien interesante. Yo creo que hace que, en efecto, más allá del género de superhéroes, ya hasta se meta en ciencia ficción de buena calidad, ¿no? ¿Qué pasaría si, en efecto, si aparece un puto superhéroe? Uh-huh. ¡Fuck! Uno de los detalles que tiene aquí es que, por si sí, es la reacción de ese público que dices, ¿cómo pueden reaccionar así a Superman cuando tú sabes que es más americano que el pay de manzana? Pero es algo que tú y yo sabemos, ¿no? Porque nosotros vimos, ahora sí que vamos, nosotros vimos crecer ahí a Superman en Kansas, ¿no? Uh-huh. Pero es algo que la demás gente no sabe. Entonces eso es lo que, como dices, eso es un buen punto, porque por un lado hay gente que está casi creyendo que es el nuevo Mesías. O sea, cuando ves a esa gente en la inundación pintando el logo de Superman, ya no esperando que Dios los rescate, esa idea de que me rescate Superman, dices, no mames, están jugando bien denso, güey. Me sorprende que no hubiera católicos afuera, pero lo más probable es que los católicos no leen Superman o no ven nada de Superman. Entonces, bueno, deberían, porque pues, es una alegoría más moderna a su creencia o a sus libros viejitos. Por cierto, voy a ver si leo la Biblia este año. Bueno, el que lo menciona Lex Luthor, ¿no? Cuando se pone a nombrar Mesías. Ajá. Y al final ya dice, no, Kal-El. Y que, como dicen incluso en los documentales, ¿no? Suena peligrosamente judío, porque fue creado por judíos. Oh, hell yeah. Te dices, what the hell is going on here, man? Ahora, aquí voy yo con otro punto que me gustó, pero es un poco ambivalente. A mí me gustó que de alguna manera esta película sirve de introducción para hacer la película famosa de la Liga de la Justicia. Pero el detalle es que también hizo que la película fuera complicada. A mí no me molesta que sea complicada. Ya he visto suficientes películas para que esta no me caiga tan pesada, vamos. O sea, es más pesado, no sé, ver El Padrino o Jesucristo Superestrella, que no he podido terminar de verla. Me da hueva por lo pesada que la siento. Odisea del Espacio es pesada. No mames, esa película me gusta un chingo, pero presté mi película y no me la han devuelto como en 2 años. Bueno, a mí lo que me gusta es que intentaron no clonar a Marvel. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos la necesidad, o tal vez sí deberíamos tenerla, o podríamos hacerlo, haber hecho las películas de cada superhéroe y la chingada, y después llegar a la liga. ¿Qué hubiéramos hecho en ese caso? ¿Sabes qué hubiéramos hecho? Pinches copiones. Le copiaron la fórmula a Marvel. Pero ahorita nos quejamos de que esta película, que intentó hacerlo al revés, en una forma un poquito más dinámica y más brusca, pero aprovechando que estás en una época en la que la gente acepta las películas de superhéroes más fácil que antes, ahora nos quejamos de que estuvo muy complicada. A mí me gustó que aprovecharon el hecho de que no necesitan presentarte a Superman, a Batman y a Wonder Woman. O sea, tú los vas a ver, y en el momento en que llegó Wonder Woman, nadie tuvo que decirte, ¡hey, look there, it's Wonder Woman! Sino decías, ¡puta madre, güey, es la Mujer Maravilla! ¡Ya llegó la puta Mujer Maravilla! Y cuando veías los videos que tenía Lex Luthor de los Metomanos, sabías quién era cada quien. Claro. Tal vez Cyborg no. ¿Sí? Ajá, porque es el menos conocido. Es el más naco de ellos. La verdad, si no me defiendes, Cyborg es naco. ¿No te hace que no salió Green Lantern? Sí, no, eso va a tardar más. Ajá. Pero sabías quiénes eran. O sea, Aquaman tal vez no ha tenido series en los últimos años, pero ha salido en Smallville. Y aún está muy metida en el imaginario colectivo de los gringos por su serie de los 50. No me preguntes por qué. Por Cartoon Network. Los gringos maman la pinche caricatura de Aquaman. Que aquí en México que la pasaron muy poquito. Pero eso fue lo que aprovecharon. ¿Por qué dices? Es que Marvel lo hizo bien. Marvel lo hizo como ellos debieron hacerlo. Si ellos hubieran hecho una película Capitán América Iron Man para empezar su franquicia, nadie lo hubiera ido a ver. Uh-huh. ahorita todo el mundo se olvida que cuando empezamos a ver Iron Man, Hulk, Capitán América, Thor, todos los personajes eran desconocidos y se necesitaba contar la historia porque prácticamente nadie había leído cómics de ellos, excepto los geeks, que aún representaban un porcentaje bajísimo. O sea, a mí lo que me gusta es que se arriesgaron a hacerlo de otra forma. O sea, muchos de esos... la tortilla, pero ahorita mucha gente se está quejando de eso. Pero ¿sabes qué? Se me hace un punto inválido de todo mundo, porque si lo hubieran hecho al revés, de todos modos se hubieran quejado. Era un punto que Batman Superman no podía ganar. Ajá. Pero a mí me gusta que lo hicieran. No, a mí también me late. O sea, la cosa es, como tú dices, Batman, Superman y, como ya dijimos, ¿no? Spider-Man son esos güeyes que, pues, todo el mundo sabe qué pedo, ¿no? Sabe, hijo de Krypton, niño rico, padres muertos, güey que lo pica una araña. No ocupas más, güey. Pero no sabes quién era Iron Man, no sabes quién era el Capimán. A lo mejor todavía medio Hulk por las series, pero aún así, pues, no hay a quien no. Thor, no sabías quién era. Y aquí en los de DC, pues no sabes quién es el pinche Cyborg. Pero es lo más. Ajá, es a lo más. Ponle tú todavía que dijeras, ay, pues órale, hay quien no sepa quién es Flash. O... Pero ahorita Flash está en boga. Yo tengo una duda, a ver. Porque además te estoy viendo que ya actualizaron también la página de Wikipedia, ya trae todo el plot y eso. Ajá. ¿Quién es el güey que se le aparece a Batman en su visión? Flash. Según yo es Flash. Según yo debería ser Flash, pero era como negrito, ¿no? No. Es lo mismo que dijo Matt Madrazos, que Matt Madrazos dijo que lo vio negro. Yo lo vi negro. Y entonces yo creí, bueno, es un Wally West que en las continuidades actuales es negro. Pero cuando vimos el video de cómo se ve que es un chavo... Se ve que es un hippie. Que es asqueroso. Un hippie blanco, ¿no? Ajá. Entonces a lo mejor solamente fue cosa del traje y los efectos que no lo vimos bien. Ajá. Pero técnicamente es Flash, porque ese retroceso de Flash es referencia a Crisis en las Tierras Infinitas. Uh-huh. Que Flash se le aparece a Batman una vez y le dice, güey, cuidado que ya viene la crisis. Lo que pasa es que ese Flash, no sé si lo notaron, aparte traía su traje, pero aparte traía como una armadura encima. Sí, se veía como mucho más complejo, ¿no? Ajá, entonces yo creo que eso fue el hecho de que por las luces y eso se veía negro. Pero bueno, yo lo vi blanco, yo sí lo vi blanco. Yo no tendría que entenderlo, pero sí, ya leyendo mucho, dices, el único que puede así doblar tiempo-espacio por sus huevos es Flash. A huevo. Ajá. Que por cierto, ¿quién estaba en lo bueno de lo suyo? ¿Estabas tú? A ver, Necro. Ah, no, bueno, yo estaba terminando de completar el punto del Graf. Ajá, que sí tiene, o sea, en ese aspecto sí tiene toda la razón el Graf, ¿no? O sea, no puedes decir, voy a empezar el universo cinematográfico Marvel como empezó DC, porque en ese tiempo ni lo geek estaba en boga, que gracias a Iron Man fue que empezó a irse en boga a la película de Iron Man, y ahora ya tú puedes poner una pinche película de Avengers sin pedo, ¿no? Aquí lo mismo, o sea, aprovechas que ya está en boga los superhéroes, aprovechas que tus superhéroes son más que pinches conocidos a nivel mundial, pues no ocupas hacerle una película a cada quien. A lo mejor posteriormente sí, solamente pues ya para empezar tu universo cinematográfico y hacerlo extendido y la chingada. O como dicen los productores, si algún personaje por sus huevos tiene éxito y amerite expandirlo, ¿no? Hawkeye, por ejemplo, en Marvel pega mucho, pero tampoco se ha ganado su película. Seamos sinceros, güey. Pregúntale, no, pregúntale a cualquier geek que encuentres en la mole, güey. Así agarra un güey random que se vea de una edad veinteañera, veinticincoañera. ¿Cuál es el origen de Hawkeye? Ah, pues es un agente de Chill, de Chill. Ah, de Chill, no de Chill. Ajá. De Chill, ¿Y cómo supo eso? Ah, lo entrenó el Nick Fury. El Nick Fury lo entrenó porque es de Chill. Y no te van a saber decir el origen real de Hawkeye. O sea, no te saben decir que era realmente un pinche cirquero, güey. Que lo entrenaron unos güeyes en el circo y que también eran ladrones. O sea, no, nadie te lo va a decir eso porque ese origen ya se perdió. Sí. Ahorita nomás es un... El agente Bart. Un agente super mamón, ¿no? Exactamente. Y dice... En el universo Multimedia es un mutante. Ajá. Tiene un ojos de más definición. Ajá, exactamente. Veo en 4K, putos. Ajá. Entonces, es a lo que voy, ¿no? Tú, Superman, Batman, pues no hay pedo, güey. Ya sabes cuál es el pedo. Un personaje como Hawkeye, pues le puedes meter un origen o no. Y no importa un carajo, güey. O sea, la verdad, siendo sinceros. Funcionan en contexto. O sea, ajá. Él y la Viuda Negra y Nick Fury, curiosamente, funcionan. Ajá, añadiéndose a los otros personajes, ¿no? Ajá. No, no, quizás. Ahora que lo pienso y no me suenaría tan descabellado, quizás podría haber una película del Marvel Cinematic Universe netamente de S.H.I.E.L.D. Pero sería como riesgoso. Ahorita estaban en propuestas, porque por lo que el actor que hace de Barton estaba diciendo que pues a él no le parecería una mala idea hacer una miniserie Netflixera. De Hawkeye. Y algunos sí están diciendo que se está pensando en ese concepto, porque Hawkeye entra en el concepto de casi de los Marvel Knights. De los Marvel Knights. Defenders. Uh-huh. Y algo que sería muy nice sería combinar el universo de Netflix para que pudieras ver un personaje que realmente salta. Porque lo malo de Defenders es que si sí te dicen, estamos en Marvel y la chingada, pero nunca vas a ver un Thor. O nunca vas a ver un Iron Man. ¿Sabes cuánto sube el costo solamente de que salga 5 minutos en una serie de Netflix? Bueno, que los podrías meter en el contrato y te chingan. Ah, pero no lo han hecho. ¿Tú vas a decir algo, Necro? ¿Que te haya gustado? Negativo. Ah, sí, a ver, ya después de ese punto. De ese otro punto. Ese otro punto. Sí, mira, fíjate que también hay cosas que igual creo que me quedaron a deber un poquito. ¿Crees que estamos en lo bueno? No, estamos en se linche la gata. Sí, a huevo. Ajá, en lo particular, como ya habíamos dicho, ¿no? La métrica luego que usa Snyder es medio malona. A mí en lo particular sí me dio mucha hueva al principio. Empiezas bien, o sea, ves unas cosas y dices, órale, pero llega un momento donde dices, ¿sabes qué? Ya fue mucho bla, bla, bla. O sea, creo que sí debieron haber puesto, quizás combinar un poco más las escenas de acción para que no se fuera tan pesado, como lo hicieron con Deadpool. Ajá. Deadpool hubiera sido muy pesado si te hubieran puesto todo el origen. Exactamente. Entonces, ahí creo que sí le faltó Magia de edición. ¿Cómo se llama? Y en lo particular también siento que hubo un momento donde sí decías, está pasando tanto que no comprendo qué está pasando. Este aspecto del Flash que decíamos, de que llega y se le aparece a Batman, te lo muestran como un sueño, pero también te quedas así como de, ¿sí fue un sueño? ¿No fue un sueño? Uno como comiquero dice, o sea, yo te creo que llegue Flash y diga al Batman, y Batman diga, ¿qué pedo, güey? ¿Qué acabo de ver, no? Pero también siento que les tembló un poco las bolas. A los productores dijeron, no, ponlo como medio sueño, güey. Yo quisiera, ahí nada más, para agarrarme de ese mismo punto. Va a sonar bien raro, pero es la escena que más me gustó de la película. Ajá. O sea, todo me gustó de la película. La escena que más me pinche volvió loco, que me pareció mejor hecha, que me pareció más intrigante, más interesante, más genial, es la visión de Flash. No sé por qué, pero me encanta porque... No sé, algo me funcionó muy bien ahí, así, pinche místico, musical, y aparece, ¡Bruce, no mames! ¡Encuéntranos, porque todo se va a ir a la verga! Y dije, ¡no, mames! No, la escena está de huevo, o sea, mi problema es, ¿por qué no te la concretaron bien, no? Como que les dio miedo decir si hicieron un sueño o no era un sueño, las como que... Las escenas de sueños como que a veces parecían un poco innecesarias, ¿no? Estaba tan saturado que decías, oye, Rir, necesitas tanto sueño metido ahí. Abusaron un poquito, ¿verdad? Ajá, ahora, ¿por qué diablos el Batman... va y sueña con parademonios y la chingada, ¿no? Tampoco te lo explican, o sea, insisto, yo como comiquero, pues no ocupo una explicación, chingue su madre, ¿no? Yo le doy chingo de cómics, ¿no? Escena, y ya, spoiler para todos los que me dicen, si vieron esa escena en los trailers y dijeron, ¿qué putas? Ajá. Que se ve el Batman con gabardina y pinche apocalipsis, en efecto es un sueño. Ajá. O sea, el Batman está durmiendo, despierta y básicamente si jugaron Injustice es eso, ¿no? Él tiene una visión en la que al parecer algo pasó, Superman se volvió malo y sí se volvió un tirano que domina la Tierra, ¿no? Ajá. Inmediatamente después Batman tiene la visión de Flash que le dice, güey, aguas porque se va a poner muy mamón. ¿Sabes a lo que voy ahí? Estas escenas estuvieron un poco separadas. Yo lo hubiera hecho como que hubiera llegado el Flash... Y dices, ok, traes tu pinche armadura, ¿no? Así de, llega el pinche Flash, Bruno, sálvanos, porque si no va a pasar esto, te agarro la cabeza y te muestro ese futuro, ¿no? Hubiera sido una buena edición. Ajá, y eso hubiera tenido un poco más de coherencia y entonces el Batman de, ay, güey, entendí mal la visión, entendí que si no mato a Superman, el mundo se va al carajo. Entonces ahí tengo mi porqué de por qué Batman ve a su Superman. Pero fueron unas escenas que yo siento que no concretó bien Snyder, como que no supo bien cómo concretarlas, no sé si no lo pensó bien, se le temblaron los huevos o qué pedo. A mí lo que me gustó de esas escenas es que precisamente hay dos elementos ahí visuales muy sutiles, junto con luego otra visión, que ya uno leyendo ya sabe, güey, va a venir pinche Darkseid a de acogerse a todo el mundo. A mí eso me tiene así a un nivel de excitación que ni Thanos, güey. O sea, bueno, porque... ajá, pero lo que voy a decir es, por ejemplo, hermanos, cuando Batman ve la Tierra en este universo supermanesco, se ven unos como volcanes que están reventando. Sí, bien al estilo Apocalipsis. Son estas madres en Apocalipsis, que no sé cómo les llaman. Las fosas de Apocalipsis. De esas son fosas de Apocalipsis, a mí no me hacen pendejo. Y luego estos pinches monstruos, como dicen, son parademonios, que son unos monstruos. Monos verdes con ojos rojos redondos. Y con alas, ajá, son monstruos de Apocalipsis. Entonces dices, esos güeyes vienen de allá. 1, 2, 3 son para demonios, puto. O sea que igual, quién sabe, igual como el Flash estaba... Va a sonar así bien pinche geek asqueroso esto, ¿eh? Así como el Flash ya iba a llegar a darle la visión al Bruce Wayne, pues quién sabe, quizás algo en la pinche realidad retumbó e hizo que Bruce Wayne, en vez de tener un sueño basado en su inconsciente, en realidad tuviera una visión premonitoria de un futuro posible. Claro, y es lo que te digo. Han pasado cosas más pendejas. Y es lo que te digo, o sea, yo como lector de cómic, tú como lector de cómic y el Graf como lector de cómic, le podemos buscar una idea rebuscada de por qué pasó. Pero yo siento que alguien que va a ver la película no lo capta tan bien. Ajá. Eso fue algo que había dicho DC Comics, que DC Comics decía, güey, tenemos miedo de que Batman Superman sea tan buena que no guste. Y yo dije, chinga, eso sonó bien pinche pretencioso. Y es que decían, es que escribimos una historia tan densa que creemos que tal vez no todo el mundo capte todo y va a salirnos el tiro por la culata. En cuanto a las calificaciones, cuando salieron la crítica de Rotten Tomatoes y la crítica de Metacritic, que son así, hoy en día son el si no está, como salgas en esos, es como te miden. Uno, ahorita los primeros días solamente habían entrado las críticas, los críticos, o sea, los pros, comillas pros. Pero dicen ahorita que ya entró la fanaticada, que sí está subiendo. Y segundo, dicen, está en 50 y tantos. Hay buenas películas. Al rato hay tomates para subirla más. Estaba mostrando a alguien en Atomics, alguien que comentó, decía, miren, putos. Y se ve Rotten Tomatoes, o no me acuerdo cuál de las dos, güey. Watchmen. Y Watchmen está en 56. O sea, ¿qué es lo que implica? Sí, hay que admitirlo, güeyes, las masas en general son pendejas. Y Metacritic y Rotten Tomatoes, aunque le dan más prioridad a la crítica de conocedores. Ajá, de conocedores, también la masa puede ser que una película se levante o venga abajo. Y como hay que admitir que ahorita estamos muy vendidos al universo Marvel, muchos estaban muy predispuestos también a criticar mal a Batman Super. Ese es un punto muy importante, o sea, muchas de las críticas que yo he leído están basadas en el universo Marvel, por así decirlo, ¿no? O sea, es que Batman, Superman, bla, bla, bla, bla, y en Marvel así. Ah, órale, y otro güey, ¿no? No, pues comparando con Marvel, bla, bla. Ah, órale, ¿no? Entonces así como, güey, no, o sea, no compares con Marvel, porque Marvel es una mamada y DC es otra madre, ¿no? Entonces... Pero estamos de acuerdo que ahorita, en este medio, en cine... Esta película, aunque también, sí, te dicen, ya hace un chingo de años que no hacen una película de Liga de la Justicia. Ha habido, creo, 2 intentos anteriores de hacer películas de Batman Superman, eso es muy cierto. Pero la verdad, lo único que hizo que por fin le dieran el empujoncito, sí fueron las películas de Marvel. Claro, todo por el mundo quiere hacer sus universos. Claro, por supuesto, y sabemos que todo el mundo lo íbamos a comparar Marvel contra DC y la chingada, pero también hay que ser más objetivos, güey, o sea, ve a ver la película basada en el nuevo universo cinematográfico DC, no en el universo cinematográfico de Marvel, porque no es una comparación válida, pues, o sea, Marvel maneja una línea más familiar, DC quiere manejar una línea un poco más, B15 en adelante, que sea más oscura. Y sí, güey, o sea, ¿sabes qué? Pues ya vi la película y no entendí esto, ¿no? O no me gustó por esto, o sí me gustó por lo otro, pero no me vengas con la mamada de... Es que como Batman, ahí usaba armadura, quizás le quisieron copiar a Iron Man. Así, mames, pendejo. Ahí va a haber gente que va a decir eso. Ajá. Y pero es gente que está hasta cierto punto... Hay que admitir, la película no resultó ser exactamente 100% amigable con el usuario base... del cine. Uh-huh. Intentó ser más una especie de carta moral a algunos fans de algunas grandes historias de Batman y Superman y hasta cierto punto de Wonder Woman, y a mí parece que salió, en general, para mí salió bien librada. O sea, yo la veo y digo, esta es una película que yo ya quiero en Blu-ray. sea, yo ya la quiero, o sea, yo estaba diciendo a mi esposa, yo necesito ir a verla otra vez. Y estamos hablando que para mí ni The Force Awakens me incitó a ir de nuevo al cine. No mames, yo sé, la Force Awakens la vi como 4 veces. Yo la vi una vez en el cine y ahorita que ya por fin están las copias ahí por el internet, dije, la voy a bajar antes de comprarla, porque la verdad sí me urge ya volver a ver The Force Awakens, porque me gustó mucho, pero así, o sea, yo Batman, Superman, estoy ahorita al nivel de que estuve cuando vi Dark Knight. La verdad, ahorita que estuvimos platicando, a mí también me dieron ganas de volver a verla ya, la de Batman, Superman. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ese era tu punto bueno. Ese era mi punto, bueno, mi punto malo. Ah, punto malo. Bueno, punto malo me refiero a que siento que Snyder no pudo completar eso de una forma un poco más, como dice el Graf, amigable para el entendimiento común, ¿no? No común de ay, son unos pendejos, yo soy un dios, ¿no? Sino de común en general. O sea, y a mí en lo particular también me costó mucho trabajo masticar ese punto, así como de, ¿por qué Batman iba a tener un pinche sueño exactamente de eso, ¿no? Creo que hubiera quedado mejor en ese aspecto, ¿sabes como qué? Como la visión. Ajá, llegué, soy el Flash, te toco la pinche cabeza y te doy la visión, cosas así, empezando en los cómics. Ah, órale, tiene más lógica, ¿no? Y en ese aspecto creo que sí la edición también ha hecho que no le ayude mucho a la película. Bueno, el ritmo está raro. El ritmo, ¿no? O sea, pues la edición, el ritmo, como dijimos, la de Deadpool, ¿no? O sea, Deadpool supo manejar ese ritmo y esa edición para no hacer una película tediosa. Bueno, ajá, exacto. Por ejemplo, ve Vengadores. Vengadores también es, vamos a reunir un equipo y lo que tú quieras. Pero tiene como tres pinches escenas de acción bien intercaladitas en la historia, ¿no? Y aquí es hasta el final, o sea, no está bien manejada. Hablando, por ejemplo, de esas cuestiones malas, bueno, no sé, voy. O al menos, expando sobre esa idea. Por ejemplo, hace rato igual ahí en el libro de Jetas, pues igual, ¿no? Pinche gente, ¿no? Y todo el mundo ya anda diciendo, ¿sabes qué? Pues a mí no me gustó. Se me hace una pendejada. Y nosotros vamos a ser hipsters, vamos a decir, ¿no estuvo mala? No, para ver si sacamos puntos, güey. No. Saga hipster. No, es válido. Y es que ahí andaban mencionando algunas personas, bueno, en particular Edgar Clement, y andaba diciendo, chino, uno que se está poniendo tantas chingas porque el cómic se ha considerado un medio más maduro y propositivo, y salen con estas pendejadas, ¿no? Y ya de ahí se empezó un debate muy interesante, creo yo, en el que, ajá, pues de pronto mucha gente, pues peca de inocente, vamos a ser honestos. Esta película es, como la mayoría de las cosas de alto presupuesto que vamos a ver hoy en día, estarán de acuerdo conmigo, son unas contradicciones con patas. ¿Por qué? Pues porque son superproducciones. Esta película tiene 250 millones de dólares de presupuesto, más 150 millones para publicidad en todo el mundo. Son 400 millones de dólares, es una cantidad estúpida de dinero, estúpida, ya ni siquiera digamos una cantidad enorme, es estúpida, es más, ni estúpida, es una cantidad pendeja. Entonces, los productores no van a querer que sea totalmente fiel al cómic, les importa un carajo, no quieren que sea una pieza revolucionaria en la narrativa cinematográfica, no quieren que sea una carta de amor a una cultura que está surgiendo, no, quieren que venda. Y el pedo es, bueno, entonces tenemos que hacer que le guste a la gente que va al cine nomás para entretenerse. Tenemos que ir a que le guste a la gente que lee Superman. Le tiene que gustar a los niños, a la gente que lee Batman, a la gente que les gustan las películas de acción, a la gente que les gusta las películas de superhéroes. Y quieras o no, esos públicos también en muchos puntos no van a coincidir. Entonces la película está diseñada por un chingo de gente para que trate de gustarle a todo el mundo. Y como sabemos, pues nadie es monedita de oro, ¿no? Entonces, lamentablemente, la película le tira a muchos pinches flancos y obviamente no a todos les va a atinar. Y alguien por ahí en la conversación puso un comentario que a mí me pareció muy atinado, que es, ¿saben qué? Bájenle tantito su desmadre. No estamos diciendo que esta película esté quemando la percepción del cómic como medio. Estamos diciendo que quizás es una película basada en un cómic un poco fallida. Pero no significa que el cómic haya fallado, es un medio distinto. Y lamentablemente es un medio con muchos más intereses económicos de por medio. Entonces en los cómics no hay tanta bronca porque imprimir revistas es infinitamente más barato que hacer una película. DC no está gastando 150 millones de dólares al mes cada vez que saca un número de Batman. Gastarán, ¿qué les gusta? $100,000 para hacer para publicar un número en todo Estados Unidos. No. Menos, yo creo. Yo creo que gastan como 30,000 o 40,000. Ajá, o sea, no hay comparación. Pero de nuevo, sería muy tonto pensar que de veras va a funcionar con todo el mundo. Porque está diseñada para querer gustarle a todo el mundo. Y lo único que vas a lograr es que no le guste a nadie. Que todo el mundo sienta que está mocha. Sí, ¿sabes? Es el, creo que uno de los grandes problemas de la película. Que tú como lector noventero dices... ¡Ah, no mames! ¡Dark Knight! ¡Ah, no mames! ¡La muerte de Superman! ¡Ah, no mames esto! Y los nuevos dicen, ah, pues me gustó eso, y los efectos, y otros güeyes dicen, ah, pues a mí eso, pero no me gustó lo de acá, y a mí no me gustó lo de acá. Entonces, en general dices, me gustó esto, pero todo lo demás no, esto, pero lo demás, y eso es lo que está matando a la película en críticas, pero yo siento que igual es, también es parte de cierto fanboyerismo, El problema es que no le ha agradado al 100% a los pseudo fanboys. Que de verdad dedican tanto tiempo a internet como para dedicarse a meter críticas en Rotten Tomatoes y en Metacritic. Bueno, también seamos sinceros, muchos de estos fanboys que, bueno, que yo en lo particular he leído en redes sociales, nunca les parece nada, güey. O sea, nunca, o sea, Deadpool, ah, no, y no mames. Ah, órale. Güey, pero es que si estás en este género de cine, si de verdad te gusta a ti el género de superhéroes, tienes que admitir que vas a tener que dar una crítica basada en el género de superhéroes. Nosotros no estamos aquí al mismo tiempo que criticamos hoy Batman, Superman, mañana no vamos a ir a criticar Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, porque tan solo esa película yo no la voy a ir a ver al cine. Ajá, ahora, o sea, el nivel de lo que vemos de película es lo que nosotros criticamos. Yo veo películas de superhéroes y a veces basadas en una obra de ficción, un libro o una gran obra clásica que ya entra en otro estilo. O sea, técnicamente yo no tengo por qué estar, si leo superhéroes no debería gustarme a lo mejor El Conde de Montecristo, pero me gusta. Entonces digo, sí, siempre que haya una película de El Conde de Montecristo la voy a ir a ver. Pero como película de superhéroes, o sea, no como la siguiente nominada al Oscar por como Revenant. No, pues es no. Una muy buena película de superhéroes. Qué bueno, que las nominadas al Oscar es otro tema que en lo particular... Es que también no, ese es gran parte del conflicto, como lo que estás diciendo. Los críticos quieren nominadas al Oscar. Los críticos, ajá, una cuestión es, los críticos especializados de cine, que ven el cine por el cine, y otros que van a ver el cine como lo que es, un pinche espectáculo y entretenimiento. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, Iñárritu, ahorita es así de los directores de cine más consagrados del planeta. O sea, todo el mundo lo adora, ¿no? Uh-huh. Y ese güey hace como un año dijo que las películas de superhéroes eran un pinche cáncer que estaban destruyendo la cultura global, particularmente la del cine, ¿no? Y dices, ay, bueno, perdón, güey, se me olvidó que tú eres una persona de una pinche altísima sociedad, tienes un chingo de dinero y tus sensibilidades van hacia otras broncas. Uh-huh. O sea, tú tienes otros problemas. Claro. Y tú quieres reflejar los problemas que la mayoría de la gente no tiene. Entonces, cuando uno va a ver una obra de ficción en cualquier medio, lo que quieres es precisamente un poco de evasión de la realidad o estás abierto a propuestas fantásticas. Estos güeyes, como intelectualmente hablando, según están más arriba, dicen, no, no, no, los problemas son de otra índole. Y eso es Ese güey hizo la de... Eso es basura. Hizo Birdman. Birdman, ¿no? Y si te das cuenta, Birdman, buena como es la película, a mí sí me gustó. A mí también. También le avienta unas pedradotas al género al final, ¿no? Y hasta lo dice, yo, esto es mi parodia a ese pinche género que no dice nada, ¿no? Y yo, pues créeme que estás bien pendejo porque ese pinche género le dice mucho más a la gente que tus películas supuestamente muy profundas. O sea, es que mira, es el pedo, o sea, cuando eres un buen escritor, aún en una película como esa, como en El Planeta de los Simios, puedes meter temas muy avanzados y esconderlos para que la gente los note de trasfondo. Pero no tienes que ser tan directo. Entonces yo siento que para este tipo de películas, desde mi punto de vista, se necesita más imaginación que si literalmente haces Precious. Que se me hace como una forma de hacer una película para la gente que no es capaz de entender abstracciones. O sea, es para mí una película de superhéroes que tenga un tema de trasfondo como Los Hombres X, que es sobre racismo. Para mí es como ponerte a estudiar álgebra, donde los números están ocultos detrás de las letras. Uh-huh. Mientras que ver una película de racismo como esta, la de la ciudad donde fue lo de Martin Luther King, ahorita no me acuerdo cómo se llama la película, que ganó Oscars el año pasado. Uh-huh. Esa es literalmente aritmética, cuando le das ya directamente los números a la persona para que lo entienda, porque no es capaz de llegar a la abstracción que sería el álgebra. Claro, claro. Mira, ese es mi punto de vista. La cosa es que, pues bueno, o sea, gustos se rompen géneros, ¿no? Sí, siempre. Está ahí para todos. Sí, siempre habrá así. Yo en lo particular digo, qué pinche hueva ir a ver Precious, ir a ver. ¿Cómo se llama? La primer jarocha, la de la chica danesa. First Jarocha. Yo sí la quiero ver, pero porque secreto. Sí le ha gustado lo que ha hecho el director. Me gustó. Secreto en la montaña, o sea, yo. Sí, yo, claro, yo digo claro, yo, ¿no? Claro. Entonces, a mí esas se me hacen así como, en el particular punto de vista, pretenciosas. Ay, voy a hablar de un problema social y voy a hacer una película de que no han hecho película, ¿no? Ya hicieron de cáncer, ya hicieron de gordas negras, ya hicieron de violadas, ya hicieron... ¿De qué no han hecho? Pues yo voy a hacer una de... La primer vieja, el primer güey que se vuelve vieja. Ahí está, a huevo. Tenía que haber un tema social, caca, mamón, chingón. Pues está chido, güey, pues tu pedo, ¿no? Si es lo que a ti te gusta, pues adelante. Es como cuando hay géneros musicales, ¿no? O sea, a mí me gusta X género musical, a la maldad le gusta otro género musical y al Graf le gusta otro diferente, o combinadito tres, de todo. ¿Sabes cuál es el detalle? Que a lo mejor tenemos tres canciones cada uno, que a cada quien nos gustan separado. Y técnicamente hablan del mismo tema, ajá, pero lo dicen de manera distinta. Exactamente. Y es depende cómo aceptes tú que te expresen las cosas de manera liminal, superliminal o subliminal, ajá, los temas de la sociedad. Sí, claro, porque en estas películas, como dicen, fuertes, de arte, más así... las que le gustan a la academia son películas muy superliminales, ¿no? Porque te dicen, ahí está el problema y directo con eso, ¿no? O sea, es lo que muchos autores llaman el kitsch, ¿no? El efecto obvio y predigerido, así de, ya, ajá, viene obvio, o sea, ¿de qué trata esa pinche película? No, pues trata acerca de los pedos, de corrupción en Sudáfrica para los, homosexuales albinos extraterrestres, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se llama la película? Las arañas, juegan ajedrez los domingos, ¿no? Porque además siempre tienen pinches títulos así medio mamalones, ¿no? Gracias a pinches artistas loquitos como Marcel Duchamp. Pero pues bueno, o sea, a lo que voy es, obviamente alguien le tenía que tirar al género de los superhéroes. De, sí, ¿sabes qué? Estás siendo famoso ahorita, pues te voy a echar mierda. Bueno, pues está bien, ¿no? Cuando tú eres famoso también te echan mierda, o sea, pues es lógica humana, ¿no? Y es a lo que voy con los geeks actualmente, o sea, ya deja tú de si son chingones geeks o pseudo geeks o posers. Creo que también las redes sociales y este desmadre de cualquiera puede dar su opinión, así como nosotros que somos una caca y damos nuestra opinión, también está matando mucho al género, ¿no? Porque ya no, nada les late, o sea, no, salió Spider-Man, no, creo que está matando a Spider-Man. O sea, la existencia de Spider-Man está matando, órale. No, pues que ahora el Capimán es viejo, no lo puedo concebir, yo quería siempre el Capitán. Bueno, ya regresó el Capitán, ¿por qué regresó? No mames, no que era viejo. Oh, que la verga. Bueno, ahí va una película de Iron Man. No, está muy mierda. Bueno, una película de Guardianes de la Galaxia. Ese pinche mapache sé qué. Bueno, pues nada te parece. Entonces vete a pinches leer otra cosa. No, es que yo ya leo puro cómic independiente, mamón, acá chingón. Órale, ¿qué lees? Es que pues para mí el cómic independiente es acá, mamón, chingón. Bueno, ¿qué lees? Una vez leí uno que me dieron en la calle de Jesucristo. Así de, no mames, güey. O sea, si no te late, o cámara, a lo mejor lees un cómic bien chingón, independiente, que yo no conozca, ¿no? No sé, digamos que lees El Eternauta, ¿no? Que la neta sí está vergas. Y yo no soy fan de ese tipo de cómics. Y lo leí y me gustó mucho. ¿Sí? Chido, Juan, pero entonces, si ese es el tipo de cosas que lees, pues ¿a qué vienes a criticar? A Marvel que dices que ya no lees, o a DC que dices que ya no lees, o que no te gusta. Es como si yo me la pasara criticando cada pinche grupito y cantante banda. No mames, pues nunca acabo. No. O sea, no. A mí me cagan también, todos esos güeyes, no los pelo. Hay que admitir que entres entre superhéroes y géneros. O sea, no todos los lectores de cómic, y eso pasa muy común en México, ajá, que todos los lectores de cómics en México quieren leer de todo. O sea, porque por suerte en México, teóricamente no hay tanta variedad como para que alguien realmente se atasque. Ajá. No como en Estados Unidos, que sí hay mil sabores de superhéroes. Bueno, que ahorita... Ahorita está un poco saturado. Ahorita hay un chingo de opciones, Sí. Un chingo de años que no había visto que hubiera tanta pinche variedad de cómics. El problema es que los lectores de cómic de aquí tienden a tratar de comprarlo todo. Ajá. Yo digo, no, si a mí no me gustó Harbinger, ya voy a dejar de comprar Harbinger. A lo mejor compro el número 1 o 5 números de aquí a que arranca la historia. Pero yo no voy a seguir leyendo Harbinger. Mira. También puedes, mira, yo lo que voy es, si no te late a una cosa, entonces es lo ¿para mismo? Qué, ¿para qué lo estás chingue, ¿no? En las redes sociales, o sea, pues no te late, no lo veas, no lo hables de él, no hables de él. La necesidad humana de explicar que hiciste tú la decisión correcta, es lo mismo que inicia las guerras de consolas. Mira, güey, pero yo no me la paso hablando de si el Commander es chingón o qué tan mierdero es, o sea, a mí me caga el Commander, pero no lo pelo, fin. me pongo a hablar de, ah, mira, escuché el nuevo disco de, no sé, de Metallica y sí me gustó por esto, o no me gustó por esto, pero es el género que yo escucho. Bueno, es que creo que ahí ya dejaron algunos puntos claros que creo que son importantes, ¿no? Es un pedo de criterio, ¿no? Entonces dices, ah, soy fan de cómics, pues tengo que leer todos los cómics, ¿no? Y de nuevo es el mismo problema que llevó a la plática de hace rato que estaba diciendo del Facebook, ¿no? Es un medio. Y el medio no siempre es el mensaje. Entonces, el cómic es un medio que se puede abrir a cualquier pinche género. Así como la tele se abre a cualquier género. Así como el cine se abre a cualquier género. La literatura y las artes se abren a cualquier género. Entonces, el hecho de que digas, yo leo cómic. Ah, bueno, ¿qué tipo de cómic te gusta? Detectivesco, superhéroes, sobrenatural, ya está, lo que llaman en manga el piece of life, ¿no? Por ejemplo, Genshiken es un manga piece of life. Porque es una historia cotidiana. Entonces ese es el pedo. Entonces, como dicen, quieren comprarlo todo. No sean pendejos, busquen qué les gusta. O sea, tampoco vas a ver todas las películas, ¿no? Quizás si eres un pendejo que dice, a mí me gusta el cine por el cine. ¿Sabes qué? Créate un criterio y dime qué te gusta. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros no vemos esas otras películas. Nosotros vemos superhéroes. Ajá. ¿No? Exacto, y el problema es que al no tener esos criterios, precisamente tampoco tienes un punto de referencia. Hace rato también en la conversación yo citaba un ejemplo de los Simpson, que me acordé. Y el capítulo del perro Pucci, en el que igual, Tommy Dalby se está yendo un poco al demonio, ¿no? Y los creativos vueltos locos, no sabemos por qué. Y van con los chavitos, a ver, ¿a quién de ustedes les gustaría que Tommy Daly vivieran aventuras fantásticas en el espacio? Yo, todos, ¿no? Todos dicen que ellos quieren eso. Y luego, muy bien, ¿a quién le gustaría que Tommy Daly viviera en historias cotidianas, en la vida común como ustedes? Yo, todos lo vuelven a decir. Entonces dicen, la gente no tiene ni puta idea de qué es lo que quiere, porque no se han creado un criterio de qué es lo que les gusta. Es como esas personas que dices, oye, ¿qué tipo de música te gusta? De todo. Ah, te gusta de todo, o sea, te gusta el reggaetón, te gusta la banda, te gusta el metal, te gusta el post-punk, o sea, no, obviamente no, porque muchos pinches géneros ni sabías que se llamaban así, güey. Mejor dime qué te gusta, todo lo que pasan en la radio, en Radio Amor. Ah, ok, y eso ya es un pinche género, o sea, descríbelo, pendejo. Ese es el problema, que muchas de estas personas vienen, van a ver Batman, Superman, o vienen a ver Superman, y vienen con la idea de que ellos han estado muy felices viendo películas de Marvel Studios. Entonces llegan y ahorita dicen, oye, no me gustó esta película. Güey, ¿por qué fuiste a ver esta película? Sabías que no era de Marvel Studios y era probable que no te gustaba. Pero es que yo soy comiquero. Nunca he leído un cómic de Batman, nunca he leído un cómic de Superman. No me interesan, pero yo soy comiquero, nótese las comillas. Tenía que ir a verla. Bueno, o sea, no es... O pasa igual así como de... O sea, yo me he encontrado con güeyes que me dicen, es que yo ya no leo Marvel porque no me late. Ah, ok, perfecto, válido. ¿No? O sea, no me late ni lo que está haciendo Marvel ni DC actualmente, porque siento que le dio en la madre a todo con lo que yo crecí. Ah, ok, sí, pasa a todas las generaciones, no te preocupes, no eres especial. Me voy a poner a leer otro tipo de cómics. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué pones 20 pinches posts de que odias a Marvel y a DC y que ahora Deadpool tiene traje amarillo? Ah, me caga que Deadpool tenga traje amarillo. Pues ya no lo lees, güey, que te valga un carajo, ¿no? Y ya lo leíste, no lo he leído, entonces tu opinión vale un carajo también. Lo mismo está pasando con la película, o sea, todo ese desmadre de los nuevos geeks o los geeks de antaño, bueno, toda esta cultura geek. Saborear el sabor a fresa, güey. Exactamente, ya están matando mucho el género, porque ya todo lo critican, o sea, en vez de disfrutarlo ya lo critican, ¿no? Yo en lo general llego y digo, no mames, güey, yo de niño mamaría estas películas. Y ahorita de grande que las tengo, pues las voy a mamar. Que no me gusta una o otra cosa de algún detalle de la película, bueno, es diferente a decir no me gustó la película. A lo mejor yo a Batman Superman no le doy la misma calificación o tan alta como se la di a Guardians. A mí, porque a mí me gustó más Guardians. Ah, pues chido, Juan, pero tampoco le voy a decir es un 3 y esta es un 500. O sea, no, güey. Hablando de calificaciones, ya creo que hay que ir cerrando el podcast. ¿Cuánto llevamos hablando? Llevamos 2 horas. What the fuck, man. Entonces, yo creo que ya vamos a hacer la parte pesada, que es calificaciones, señores. Calificaciones, pues, sí. Maldad. Yo nada más quiero dar un mini detallito que no me gustó porque se me hizo muy pendejo. Cuando, uno, que ya lo habían mencionado, que sea más fácil hackear una nave extraterrestre que un iPhone 6. Que el pinche Lex Luthor luego lo logra. Y dos, que la pinche computadora muy pendeja, ¿no? No, si revivimos al General Zod combinado con tu ADN, crearemos una monstruosidad prohibida por el gran consejo de de Krypton, una aberración a los ojos, al recuerdo, a la mente. Hazlo. Bueno. Ajá, sí. Así de... ¿Qué? Eso sí, se me hizo una gran pendejada. Está bien, hay putazos, sale Doomsday y hay un pijasello, señor pijasello. Pero, la neta, esa parte se me hizo innecesaria. Mejor te hubieran dicho, ah, no mames, ¿sabes qué? Estoy ya aquí con el pinche código genético, voy a hacer un clon. Está muy mamón el pedo este del ADN kryptoniano, entonces me salió feo. ¡Y ya! Sí. ¡Y ya! Digo, yo sí tengo varios detalles que sí no me latían. O sea, Lois Lane en general, pff, no mames. Desde Man of Steel hasta ahorita sigue siendo un personaje muy mal escrito. Me gustó mucho más su papel en Man of Steel. Aquí se me hizo como menos aprovechada. Y a mí sí me gusta esta Lois Lane. Aparte que la morra está como... No sé, a mí en general se me hace como muy mal escrito Lois Lane en todo aspecto. Se la pasa corriendo de aquí para allá y dices, ah, no mames, ya viene Lois Lane y sus poderes de Flash. Lois Lane. Sí, es como un accesorio aquí, ¿no? Ajá. Porque además, por ejemplo, como dices, estos pedos de geografía y de tiempo están raros. Y de pronto ya puedes aparecer horas, ¿no? Y de pronto cuando la necesitan siempre estuve. Sí, es lo que te digo. Voy a echar esta madre al agua para que nadie la agarre. Chinito esa cosa que eché al agua, voy por ella. Ajá, no, y aparte así como es kriptonita, ¿no? Pero, o sea, en mi lógica de Lois Lane la echó al agua para que Batman no la use contra Superman. Entonces, ¿por qué no te la llevaste? Echarla al agua, creo que a Batman no le cuesta nada sacarla. Creo que Batman también fue una pendejada que dijo, voy por mi lanza que dejé ahí tirada como cualquier pendejada para matar a este güey. Y dices, no mames, güey, es una pinche pieza de altísima tecnología, de materiales literalmente extraterrestres. ¿Qué te costó un huevo robarlos? No los vas a dejar tirados y los deja tirados. Dice, ahí va a estar cuando la necesite. Así de, neto, eso es una pendejada. Y en lo particular igual... Te la llevas contigo. A mí en lo particular no me desagrada la escena de la muerte de Superman. Spoiler, se muere. Pero también se me hizo que la pusieron tan rápido que pierde ese impacto, ¿no? Yo creo que fue necesario para el cierre. Bueno, no fue necesario, pero qué bueno que lo hicieron en ese cierre. De alguna manera hicieron un plot twist que nadie vio venir. Sí, pero siento yo que lo vi se pierde un chingo de años porque he visto un chingo de documentales. Pero siento que se pierde mucho, o sea, calificaciones. No, bueno, nomás déjame cerrar esta idea. Siento que se pierde, o sea, si tú agarras y matas ahorita al Capitán América en Marvel, dices, ¿cuánto que lo van a matar? Ah, dices, ay, no mames, el que murió el Capitán América, güey, no lo vi venir, o se muere Iron Man. Pero uno de los importantes dices, no lo vi venir, güey, vale verga, ¿no? Y ahorita se murió Superman, su segunda película. Va. Y siento que perdí ese feeling. A lo mejor más adelante si lo hubieran matado hubiera quedado mejor. Pero bueno, en general la película, te digo, sí tiene sus altibajos. Tiene cosas que no me laten, como la piedra que cubre a Batman y los edificios que se destruyen. Pero la piedra no se destruye. Pues en calificación se me hace una buena película, pero no se me hizo la mejor película de superhéroes, tampoco la peor. Le doy, yo creo que un 8. Un 8. Bueno, Maldad, tú. Ah, yo creo que tenemos un saludo. También ahorita digo un saludo. Ahorita decimos los saludos. A mí me pareció también similar. No me gusta que la película todavía está cargando con el estigma de Dark Knight que creó Christopher Nolan y que DC ya compró de las películas de superhéroes deben ser oscuras y serias. Marvel le ha echado más ese desmadre de debemos ser así como alivianados y no tomarnos tan en serio y les ha funcionado. Y yo creo que en DC se lo tomaron muy a pecho y a mí en lo particular no me gusta mucho ese estilo. O sea, siento que pudieron haberlo hecho un poquito más relajado. Y aunque no lo hicieron al nivel que yo quisiera, creo que sí lo hicieron un poquito. Porque la película, de nuevo, me gusta que a momentos sí no se toma tan en serio. O sea, el Batman patea traseros bien mamón, a un nivel casi superhumano. Sí, al principio empieza lento, pero después agarra el ritmo muy chingón y es pura pinche acción. Me gusta que el plan del Lex Luthor es malo, aunque el Lex Luthor es malo de cartón. Es malo ñaca ñaca de... Yo, sí yo soy bien malo. A mí me gustó, ¿sabes por qué? Porque se me hizo muy clásico, muy old fashion, muy tradicional. Que quizás hoy en día ya no tenga esa mordacidad, pero a mí me hacía falta eso. O sea, a mí me hacía falta un villano malo porque es malo y chinga tu madre. A mí me hacía falta, ya no... Ya no quería decir, es que en realidad es un pinche complot así súper complicado. No, yo soy malo y te quiero joder la vida. ¡Bien! Y van al grano, ¿no? ¡Te quiero matar! ¡Ah, pues no mames, me voy a agarrar putas con Batman! ¡Sí! O sea, es literalmente como un niño jugando con figuritas de acción y eso me gusta, así en buen plan. Bueno, yo le doy igual su ochito porque pues sí tiene sus cositas que pudieron estar mejor, pero la verdad yo salí pinche maravillado, así de no mames, qué película tan divertida. Sí. Yo para cerrar le voy a dar un 9.5. Sí le quería dar, sí le quería dar el 10, pero hay que admitirlo, o sea, de verdad no es perfecta. A mí me gustó mucho, yo estoy maravillado con haber visto una película donde se viera esa batalla que siempre quise ver, porque, no sé, soy fan de DC, aún me gusta Marvel y leo más Marvel hoy en día, pero son los grandes de DC. Estoy feliz de que haya al fin salido esa película, que era algo que nadie se imaginaba. Gracias a esta era podemos verla, y yo siento que la vamos a ver con más aprecio en su momento cuando veamos la Liga de la Justicia, que ya es como que ver pelear realmente. A mí es como ver, es ver pelear juntos a los niños grandes, o sea, ver a esa Liga de la Justicia que, aunque es súper poderosa, rara vez tiene los pleitos que tienen los Vengadores. De, ay, es que si no nos tocas a la puerta de la mansión de los Vengadores, no te hacemos caso. Me gusta que la Liga de la Justicia es ese equipo que sí va a pelear contra cosas más grandes que el mundo mismo. O sea, porque son la Liga de la Justicia. Bitch. ¿Sabes qué va a haber ahí? Haters gonna hate. Sí, sí, haters gonna hate a huevo, eso es seguro. Pero va a haber a huevo esa pinche comparación. Avengers versus Thanos, Justice League versus Darkseid. Güey, primero que nada, tanto Justice League como Darkseid son los originales, güey. Ah, yo no te digo que no, pero Darkseid sí, y Thanos los hizo el mismo güey, por eso te digo que son carnales. No, Thanos no lo hizo Jack. Es de Jim Starlin. No, según yo sí los había hecho el mismo güey. Bueno, últimas cosas que dijeron ahorita en el chat y me gusta mucho, alguien me preguntaba sobre qué cómics podía leer de Batman donde fuera más detective. Te digo, está ahí The Black Mirror, que fue lo primero que escribió Scott Snyder de Batman. Y un poquito, a mí me gustó un poquito los plot twists de las primeras sagas de Shadow of the Bat. Y Ernesto Poblete nos dice: puta, vengo de ver muchos foros, críticas, hasta un video de sus compatriotas, los supergüeyes con cara de culo. Eso lo escribió él, perdón. O sea, yo puedo respetar a los supergüeyes, me caen bien, pero sí son medios, están muy... ¿Medios caras de culo? Crecidos. No, lo que pasa es que sabes que los supergüeyes sí son ese fan muy mexicano. Ajá. Que está muy aferrado a lo primero que leyó. Y a nosotros, sí. Nosotros lo tenemos, y Necro y yo lo tenemos. O sea, también estamos, es lo que le decía, que por eso a lo mejor no a él no le pegaba tanto Lex Luthor. A mí a lo mejor la razón por la que me pega más es que porque yo conozco más ese ambiente donde se mueve el Luthor moderno. Da igual, pero es totalmente válido. Y los supergüeyes, desde que salió Man of Steel, han odiado todo el universo DC cinematográfico, porque ellos leyeron prácticamente al Superman de Jerry Siegel y Joe Shuster, yo creo, de lo viejos que son, sin ánimo de ofenderlos. Pero sí se nota que sus opiniones son muy centradas en las películas tienen que ser para mí, y como que ya se les olvidó que ya no son para ellos. Pero bueno, Ernesto Poblete dice, hablando de decepción sin un argumento, según dice que los supergüeyes están... No he visto los videos de los supergüeyes. Entre tanto hater, señores, en tiempos donde la queja y la crítica odiosa es la que deja likes, se les agradece el comentario con altura de mira grande de la saga. Pues sí, hay que admitirlo, todas las películas pueden ser mierda o lo que sea. Ahorita simplemente la gente agarró y dijo, esta película es mierda, porque el primer güey que llegó a criticarla dijo que era mierda. Entonces yo le doy 9.5. La saga en general está feliz con Batman Superman. Tenemos nuestras quejas, no es perfecta, no es Los Vengadores. Se me estaba yendo y me doy mucho asco. Nada más, súper rapidísimo, una escena en la que sí estaba mojando Chombin cabrón. Fue cuando va a rescatar a la mamá de Clark Kent. Ah, sí. Pero me gusta mucho al final las referencias a Dark Knight. Uno, que atraviesa la puta pared del Batman, así, chinga tu madre. Y luego la otra frase del güey que la va a matar y dice, aléjate, güey, porque la voy a matar, créeme, la voy a matar. Y el Batman, te creo. Y se lo putea. Y eso sale en Dark Knight Strikes, aquí obviamente en el cómic, bueno, Returns. Sale en la adaptación en película. Y sale en el capítulo de Legends of Dark Knight de Batman Taz, en el que cuentan estas versiones distintas y ponen esa frase. Y dicen, te creo, ¿no? Y digo, ¡ah! No, pues sí. Ahí yo sí me desflemé y no de la nariz. Y yo creo que todo el mundo lo sabe, pero yo creí en Batfleck desde el momento en el que Kevin Smith creyó en Batfleck. Y vamos, o sea, yo creo que en ese aspecto, esa amistad que tiene con Kevin Smith, que es un fan de Batman a un nivel grotesco. Estamos hablando que Kevin Smith dedica un podcast cada dos semanas a Batman, el Fatman on Batman. Pues bueno, yo quiero creer que ese señor sabía lo que estaba hablando, y yo creo que la verdad sí Batman Superman no es la mejor película, tal vez no va a ser la mejor película del año. Esa va a ser Las Tortugas Ninja 2. Pero va a ser una muy buena, fue una muy buena película. Denle un chance. No se dejen llevar por las críticas. Por tanta crítica, o sea, de verdad, no es Catwoman. O sea, really, la están criticando a un nivel que dices, güey, esto es lo peor, sí, que le ha pasado al cine. Exacto, no es cierto. No es cierto, o sea, la película es buena en general. Si eres comiquero, neta, sí, vela así en aspecto comiquero de, ah, no mames, mira los paneles, mira así, la batalla, es verdad, se hace así, así. No la vean en el nivel de, es que fulanito dijo y pues yo quiero ser popular. Chinguen a su madre, no mames. Nosotros no tenemos likes, güey, porque decimos las cosas que nos gustan al pelo, güey. Vámonos, entonces, esto fue el Saga Podcast. ¿Qué, no va a haber secciones? No mames, ya estuvo bien pinche largo. Ay, no te mames, no. Rápido, porque ya no, ya tiene como rato que no digo. No mames, cada pinche episodio de sección, culero. A huevo, ya nomás el cómic de la semana. Lean Bad Dark Knight Return, fin. Putos. Cómic de la semana, güey, ahí les va. Conforme a lo de al New, al Different. Bueno, pues Spider-Gwen sigue con la temática que había dejado en el Spider-Gwen anterior. Ahora se llama Reductive Spider-Gwen. Y pues ya sabes, ¿no? Está continuando sus historias en su universo llamado el universo GS. El universo Gwen Stacy. Y realmente, si te gusta o si te ha estado gustando esta historia, pues, sigue la misma línea, está bastante entretenida. Si realmente ya no te latió, pues ya no la sigas comprando entonces, porque sigue en la misma línea. No hay gran diferencia, realmente no pasa nada extraordinario más allá después de Battle War, o sea, sigue siendo la misma Spider-Gwen en su mismo universo, así que pues ahí está, ¿no? En cuanto a Silk, lo mismo, o sea, siguen los en donde se había quedado el número de anterior de Silk, sí empieza como Silk volumen 2 número 1 y pues bueno, ya sigue perteneciendo a la banda de Black Cat, y porque ahorita está como ayudando a S.H.I.E.L.D. y a Mockingbird a descubrir qué es lo que quiere hacer Black Cat realmente, y a la vez está enfrentando a los residuos de la Goblin Nation. Entonces ahí ella junto con Miles Morales, que no sale Miles Morales aquí para nada, pero son digamos que los Spiders que están defendiendo Nueva York, ya que sabemos que Spider-Man pues está a nivel mundial, ¿no? Peleando. Y otro cómic es los de Wet Warriors. Wet Warriors es, si te gustó un chinguero Spider-Verse, pues Wet Warriors es como la alusión a ese gran momento de Spider-Man, que donde podías ver Spider-Man de todas las dimensiones y mojar chon como pinche loca. Entonces Wet Warriors es así como decir, ¿sabes qué? Este es el grupo de Spider-Man que se quedó a proteger los multiversos. Entre ellos está Spider-Gwen, la Anya Corazón, el Spider-Man UK, el Spider-Ham, el Noir y el Peter Pijamas, que es el hindú. Entonces, pues bueno, durante los números pues van saliendo algunos otros Spider-Man o Spider-Man, Spider-Woman, que fueron saliendo en esta pinche serie de Spider-Verse, ¿no? Entonces, está bien porque sabes que a lo largo no solo va a ser ese equipo, ¿no? Sino como que se va a ir concretando con otros miembros. A lo mejor unos salen, unos entran, otros vuelven a llegar. Pero en general, pues, se está divertido porque pues es como un cómic de un universo de puros Spider-Mans, ¿no? Entonces, Spider-Man. Entonces, la neta, está divertido. Sí, chequen esos cómics. Bueno, ya les dije, ¿no? Si les late cómo había quedado anteriormente tanto Spider-Gwen como Silk, lo siguen leyendo. Si no les late, pues no lo compren, porque realmente sigue la misma línea. Muy bien, ¿ese fue tu cómic de la semana? Exacto. Muy bien, un momento. La recomendación de la semana, recomendación. Ya, muy bien. Yo en cuanto a recomendación, puse la intro de recomendación de la semana. Perdón, estoy intentando. Está bien, vaya. Pues que el Necro no me avisó que iba a ser cómic si no hubiera metido en la tuya. Pero ya querías leer, da igual. En cuanto a mí, yo aprovechando aún que sigo en ese estilo de intentar leer un capítulo del libro casi todos los días, leo 5 capítulos a la semana. Ya terminé de leer Jurassic Park. ¿Y qué tal? No mames, qué pinche librazo, ¿eh? O sea, estamos hablando que había leído y les había dicho que me habían gustado mucho los John Carter. Jurassic Park es buenísima la historia. O sea, realmente trae unas descripciones técnicas de tantas cosas tan interesantes y tantas explicaciones de cosas que nunca te avisan en la película, que de verdad no dejas de poder apreciar lo bien que hizo Michael Crichton ese libro. O sea, está divertidísimo, es entretenidísimo, te explica muchas cosas sobre que no solamente a lo mejor habían cancelado los químicos para que los dinosaurios de Jurassic Park no procrearan, sino te dicen detalles como, sabes que también los habíamos irradiado, o sea, ahora sí que les habíamos pasado radiación por sus huevos para prevenir, pero nunca lo habían checado. Te cuentan de cómo la población de Jurassic Park había crecido sin que ellos se dieran cuenta, porque ellos siempre estuvieron preocupados porque el número de dinosaurios fuera menor. Entonces, para ahorrar tiempo de cómputo, habían puesto un límite al número de dinosaurios para computar. Entonces, cuando dicen, a ver, ponle un límite más alto, y se van dando cuenta que tienen más dinosaurios de los que creían, se pone buenísima la historia. Hay unos pleitos, en el libro hay dos tiranosaurios. Hay unos escapes tremendos, hay unas disposiciones, es mucho más creíble. Todos los conceptos, lo de genética, lo de computación, todo está más entretenido. Y trae así también unos aires como de conspiración, buenísimos, güey. O sea, realmente si ustedes creían que Parque Jurásico como película es una maravilla, que lo es. El libro es infinitamente tan divertido como la película y un poco más. O sea, realmente pueden sentir que leyeron una historia distinta. Está muy entretenida. John Hammond sí es un bastante distinto a como lo pintaban las películas. Lo único que me sacó de onda es que técnicamente mataron a Malcolm al final del libro. O sea, técnicamente dicen, no, Malcolm se murió. Y ya después, según lo que yo pude leer, te dicen después en El Mundo Perdido que como que se pasaron de pendejos, ¿no? Fue como cuando fue lo de el señor Burns, ¿no? Lo mandaron a un hospital de mala calidad donde lo declararon muerto. Luego pasaron a un buen hospital donde su condición mejoró a vivo. Entonces, está no, bueno, pues la sí. Verdad. Me encontré en momentos en los que en vez de leer nada más mi capítulo del día, leía hasta 5 capítulos. Porque era muy entretenido. La verdad, les recomiendo Michael Crichton, Jurassic Park, creo que es de 1989 el libro. 1990. ¿1990? Ajá, porque la película es de 93. Tiene muchas fechas, tiene conceptos interesantísimos, como que te hablan de los comportamientos que no terminan de entender de algunos animales modificados. Dicen que John Hammond promocionaba la InGen para conseguir su dinero con un elefante miniatura. ¿Neto? Ajá, que tenía un elefante miniatura, pero que por una que otra cosa era como se comportaba como una rata. Entonces, de alguna manera, si te le acercabas, te quería morder. O sea, tenía mal temperamento. Y te dicen, por si la compañía la que le contrata al informático para que les robe la mugre, los embriones, dicen que ellos ya estaban diciendo, no, güey, es que te imaginas todo lo que va a vender InGen. O sea, el parque es el inicio, güey. Dice, cuando te vendan dinosaurios, mascota, miniatura, con comida especial de InGen, si no se mueren. O sea, estaban a otros niveles, estaban ya pensando en mamadas. Te decían que los dinosaurios tenían versiones, o sea, que como no les salían a la primera, a veces les ponían injertos de otras cosas o lo que fuera. Y por eso tan solo el doctor, el chino Ajá, el doctor Wong, creo. Ajá, él estaba diciéndole que, ¿sabes qué? Que tenían el problema de que los dinosaurios no se veían tan creíbles porque la gente los imaginaba pesados. Entonces decía, vamos a hacer una nueva versión de estos dinosaurios, pero que sean pesados para que la gente lo sienta como dinosaurios. O sea, un montón de detalles entretenidísimos. De verdad, lean Jurassic Park. Es divertidísimo de leer, súper entretenido. A pesar de todos los años que han pasado tras él, no deja de estar muy en boga. Entonces ya terminamos. Me vale madre, porque como ya se aventaron su reseña, yo también voy a hacer mi recomendación y se chingan. A ver, tu recomendación. Muy bien, pues esta semana compré y me llegó mi libro. Ah, qué buen pedo. Monstruología del cine mexicano. Recomendando puros libros. El libro, hijos de su puta madre. Tiene poquito que salió el libro. Los autores son Marco González Ambriz, José Luis Ortega Torres, Octavio Serra y Rodrigo Vidal Tamayo. Salió hace poquito, está editado por el Conaculta y la editorial es Caja de Cerillos. Y al parecer se ha estado vendiendo muy bien, está en el top de varias librerías así muy pipiris nice allá del distrito. Y aunque dicen que se están acabando los tirajes, por lo menos en internet está bien fácil de conseguir. Yo lo compré sin pedos. Y bueno, pues lo compré. ¿En la tienda de Dalsim? No, la compré en la de esa arma tortuosa que le gustaba a Edgar Allan Poe. El puto péndulo. Ah. Entonces, estuvo bien complicada. Entonces, como saben, pues somos fans de los pinches monstruos. Ya hicimos 2 años de monstruoscopía y eso es desmadre. tenemos nuestro super libro, por ejemplo, El Futuro Más Acá de cine de ciencia ficción y fantasía en México. Tenemos Quiero Ver Sangre, que es acerca del cine de luchadores. Y ahora salió este libro que también trata de retomar con cierta mordacidad y gracia. A estos no se las hacen de pedo, a nosotros sí. Todos estos engendros que aparecieron en el cine mexicano. Entonces este libro, básicamente lo que hace es que hace un compendio en el que te va hablando de todos los monstruos que han salido en el cine de ciencia ficción y fantasía mexicano, desde extraterrestres, peluchitos, chupasangres, demonios, robots, aparecidos, momias. Te cuenta una pequeña historia un poco como a manera de metaficción. Te dice en qué películas salieron, en qué año. Y está bastante completo. O sea, a ver, realmente es más bien un libro como de entretenimiento. Está como más cagado. Pero es por lo mismo, es mucho más divertido. Es más fácil leerlo. Te lo avientas en una pinche sentada. Y pues además el diseño pues está muy bonito, ¿no? O sea, pinche libro así a todo color, pinches tipografías llamativas, pinches monstruos así horrorosos, trae todo, ¿no? Entonces la neta vale mucho la pena, que si les laten estos pedos acá acerca de, pues, la época en la que sí hacíamos, pues, cine de fantasía, horror, efectos, o sea, con el cine mexicano igual era bien pinche experimental y locochón. Pues no mamen, consíganse el libro. Está muy bonito, Monstruología del cine mexicano. Tiene la portada Germán Robles, recientemente acaecido. O sea que se petateó. Sí, se petateó, a pesar de que era vampiro se murió. Está bueno. Muy bueno, cómprenlo, no mamen. Entonces, está bien chido. ¿Esto chingón. Es todo en el Saga Podcast? ¿Saludos del Facebook? No, nadie saludó, nadie. Creo que todos dijeron no lo he visto y mejor no me spoileo. Dijeron no. Pues bueno, está bien. Escúchenlo. Lo bueno va a ser que va a ser la primera vez que hacemos una reseña del podcast de una película cuando casi nadie la ha visto. Entonces realmente va a estar, este podcast va a estar aquí para ustedes cuando ya la hayan terminado de ver. Y pues ya si concuerdan con nosotros o nos la quieren mentar, no hay pedo. Sí. De todos modos, si nos mentan la madre, pues ya ni leemos vale los pito. Comentarios. Javier Salazar dice: las únicas películas buenas de Batman para mí fueron las animadas de los 90s. O sea, que Mask of the Phantasm y Sub-Zero. Batman and Mr. Freeze in Sub-Zero. ¿Qué pasó, chavo? Las de Tim Burton sí son bien buenas. La 1 y la 2. La 2 ya con el tiempo no me ha gustado tanto. Pero bueno, eso es todo entonces en el Saga Podcast. A chingados más de todos. Nos vemos todos. No olviden, ¿cómo se llama? Buscarnos en YouTube, en Tumblr, en Facebook. No tenemos Tumblr. No tenemos Tumblr. Si no tenemos, lo inventamos. Vamos a hacer nuestro puto Instagram. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Nuestro Instagram y nuestro Tumblr? No, Tumblr ya no. No está chido. También, no olviden que de vez en cuando vale la pena. Estamos aquí en Mixler, ojalá nos lo intentemos de nuevo, ¿no? A ver cómo quedó este podcast grabado en vivo. Nos vemos la próxima semana. Ahí se lo lavan. Un chingazo de madre tos. ¿Ya lo saludaste? A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.